pasamos a invitar a los compañeros que todavía andan por ahí, que tomen un asiento. Y bueno, el nombre de esta sesión es Derecho Alternativo y Pluralismo Jurídico. Y bueno, les comento rapidito el objetivo de esta sesión, que es desarrollar en los estudiantes, en los participantes, una nueva visión del derecho basada en la alteridad normativa, refiriéndose esta última a la pluralidad de sistemas jurídicos que coexisten en el seno de la sociedad moderna y que rompe con el paradigma monista de la producción normativa. El derecho alternativo cuestiona el monopolio supuestamente legítimo que guarda el derecho respecto a la producción de normas jurídicas y lo hace a partir del reconocimiento de otros sistemas normativos que disputan la validez del derecho estatal. Y bueno, les damos la bienvenida a esta otra sesión y les presento a los ponentes. El maestro Alejandro Santiago es maestro de Derecho en Derecho y profesor de la licenciatura en Derecho de la UAM Azcapotzalco, actualmente doctorante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y su línea de investigación es sobre pluralismo jurídico. La maestra Amanda Villavicencio Peña, licenciada en Derecho y egresada de la maestría de Derecho Indígena del posgrado en Derecho de la UNAM. Ha participado en diversos seminarios, entre ellos el Seminario Itinerante de Derecho Agrario, el Seminario Informativo para la Iniciativa de Ley de los Pueblos Indígenas del Distrito Federal, realizados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También ha participado como ponente en la quinta y sexta Conferencia de Crítica Jurídica Latinoamericana. Bueno, sin más preámbulos, pues iniciamos esta sesión. Y bueno, la mesa lanza algunas preguntas, a ver si alguno de los asistentes quisiera responder. ¿Qué entienden por pluralismo jurídico? No sé si alguien quisiera comentarnos algo rapidito, lo que se les venga a la mente sobre pluralismo jurídico. ¿Nadie tiene ninguna idea? ¿No leyeron las lecturas? Coincidiría básicamente que hay más que el derecho estatal, por ejemplo, que es lo que usualmente se crea. No hay solamente un ordenamiento jurídico que nosotros entenderíamos por el creado por los organismos jurídicos establecidos, sino que también hay otros especies de derecho, por ejemplo, las comunidades indígenas y las propias regulaciones que tienen entre ellos, incluso las regulaciones que hay entre el comercio informal, hay distintos ordenamientos jurídicos o al menos establecimiento de normas en distintos estratos sociales. Sí, muy bien. También él ya acaba de mencionar algunos de los sistemas normativos, pero ¿alguien más quisiera mencionarnos algún otro que conocen? ¿Otros sistemas normativos? ¿No? ¿Sería elegido? ¿Perdón? ¿Elegido? Ahorita... está bien, ahorita continuamos con la participación y la de los ponentes, aclararemos un poco qué entendemos como sistemas normativos. ¿Alguien más? Hay otro concepto, pluralismo jurídico emancipador. ¿Alguien entiende qué entiende sobre eso? ¿Nadie? Bueno, no se preocupen, para eso están aquí los ponentes que nos aclararán lo que tiene que ver con estos temas que estamos poniendo a la discusión. Bueno, para empezar, le doy la palabra a la maestra Amanda. Se lanzaron algunas preguntas, algunos tal vez sí hicieron sus lecturas recomendadas, pero el pluralismo jurídico como el derecho alternativo son temas complejos y vamos a ir viendo poco a poco por qué. Precisamente esta sesión, que es introductoria a la temática, nos deja ver que hace falta mantener ciertos criterios para poder entender y tener una postura de pluralismo jurídico. He titulado referencia a pluralismo jurídico crítico latinoamericano, y también vamos a tratar de diferenciarlo. En primer lugar, quiero pues darles la bienvenida a todos que ya han venido a otras sesiones, pero bueno, creo que desde este momento podrían considerarse como parte de un acontecimiento histórico en la historia del derecho mexicano, pues tengo entendido que es la primera vez que se realiza un seminario de crítica jurídica en la Facultad de Derecho, si no es que en todas las facultades de Derecho de la UNAM. Y esto es muy importante porque algunos abogados pues no conocen la crítica jurídica y tampoco saben que existe tanto el pensamiento del pluralismo jurídico como el fenómeno del pluralismo jurídico con el que se pueden encontrar en su vida cotidiana, sobre todo para quienes llevan a la práctica lo que se aprende en las facultades de Derecho. Para empezar, el pluralismo jurídico representa un reto pedagógico, pues requiere de una metodología interdisciplinaria y transdisciplinaria. Esto pues no es comúnmente lo que se utiliza en la formación de los abogados, en lo que es la enseñanza que diríamos tradicional del derecho, y desde ahí comienza ya el reto del pluralismo. Esto es necesario porque el pluralismo es considerado en concepto del doctor Vollmer como aquel que va a considerar la pluralidad de derechos que coexisten en un territorio o en un espacio sociopolítico. Esta definición es similar a la que maneja el doctor Borreas, y por supuesto porque bueno, hay una influencia mutua, pero tiene ahí unas pequeñas variantes que considero son significativas. Considerando este reto del pluralismo jurídico, quiero hacer mención a que requerimos generar en nosotros una visión o una, diría yo, cosmovisión de la alteridad. Algunos doctores dirían que esto implica la hermenéutica diatópica y el diálogo diatópico. Estos son temas que podríamos manejar en una segunda sesión del pluralismo jurídico y que no abordaremos en este momento, pero creo importante que sepan que implica también el estudio de estas temáticas. Es importante porque a través de esto es que comenzamos a romper el paradigma monista del derecho. Por ahora, pues nos contentaremos con ubicar a este pluralismo jurídico en su antecedente histórico para darnos una idea de cuál es el camino que ha recorrido este tipo de investigación en los autores que hemos visto. El pluralismo jurídico tiene su antecedente en la tradición occidental de la Edad Media, en la que se dio una concurrencia de diferentes órdenes normativos con rango de derecho, como el derecho señorial, el derecho canónico, el derecho burgués o el derecho real. Pero más tarde, en el siglo XVII y siglo XVIII, estos derechos, que no había un monopolio de la producción del mismo, se fueron cooptados o absorbidos por un sistema dominante de un Estado unificador. Esto hizo que se empezara a tener una consolidación o auge del paradigma monista del derecho, y bueno, esto es una observación histórica que hace el doctor Correas en su libro Pluralismo Jurídico, Derecho Alternativo y Derecho Indígena. Esta idea legalista, monista, estatalista de la producción del derecho fue más tarde criticada por quienes empezaron a hablar de una pluralidad en las instituciones. Esto fue a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y algunos autores que estudiaron esto fueron filósofos, pero también hubo sociólogos y también hubo antropólogos, incluso historiadores. Entre ellos encontramos a Ayer, Oriú, Santís Romano, Del Vecchio, Eldridge, Burdich, Griffin, Tom, Ruland, bueno, Norbert Ruland, Sally Palmour, Masashi Shiba y Van der Linde. Aquí se me hace importante señalar que, por ejemplo, Sally Palmour fue una de las que empezaron a estudiar este tema de lo que eran los campos autónomos y semiautónomos en la vertiente de la antropología jurídica. Entonces, ella hizo grandes aportes, y bueno, los filósofos, por supuesto, solo que aquí pues, nos vamos a abocar al estudio de los juristas que además retoman estas ideas unas décadas más tarde, por allá de los años 80 y en la década de los 90. Aquí estamos hablando de los juristas como el doctor Antonio Carlos Bollmer, el propio doctor Óscar Correas y Jesús Antonio de la Torre, que también ha sido uno de los doctores que se ha presentado en este seminario y que habló de su pensamiento jurídico, que ha contribuido un poco a este análisis del pluralismo jurídico, sobre todo en la cuestión de un derecho que se encuentre al servicio de la justicia. Pero ahora veremos al doctor Bollmer y al doctor Correa en sus aportes al pluralismo jurídico, que además es el que yo considero crítico y latinoamericano. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque dentro de lo que sería la corriente del pluralismo jurídico, digamos que hay otros pluralismos jurídicos, es decir, es todo un pluralismo de pluralismos, y estos pueden confundirnos con esta corriente que es crítica y latinoamericana. ¿Cómo vamos a distinguir un poco esta otra corriente de pensamiento de pluralismo jurídico crítico? Esto va a ser empleando unos criterios o considerando lo siguiente. En primer lugar, el que va a haber una noción diferente del derecho, de aquello que entendemos comúnmente con derecho o que es lo que generalmente se nos enseña en las facultades. Otro punto es el de la capacidad y disposición que nosotros vamos a tener para visualizar, para relacionar y vincular los distintos elementos del mundo en que vivimos y que a la vez somos partícipes. Aquí es donde yo hablaba de tener esa visión de la alteridad, que es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco a través de esta interdisciplina que no suele ser empleada en la enseñanza tradicional del derecho. Y bueno, en tercer lugar, tener en cuenta quiénes son los actores que consideramos que intervienen en el proceso de la creación de la realidad y del derecho, tanto en su producción como en el uso que se les da. Esto del uso del derecho es parte de lo que se va a ver en la siguiente sesión y que se le reconoce como el uso alternativo del derecho, que es distinto al derecho alternativo. Después vamos a ver un poco por qué estas especificidades en algunos casos concretos que se van a mencionar y sobre todo en la ponencia del maestro que nos acompaña. Algo que es como una postura muy particular en Bollmer es también, aparte de tener en cuenta estos criterios, el considerar lo que son los contextos culturales, puesto que estos contextos son los que influyen, y él sí enfatiza esta parte, porque si nosotros no consideramos estos contextos culturales, podemos caer en pensar que nuestros marcos categoriales y nuestros esquemas mentales son los únicamente válidos, y podemos ignorar entonces otros contextos que igual son históricos y en los que se muestra la cultura de los diferentes pueblos. Estaríamos pensando que la única historia válida pues es la historia oficial, que suele ser la de Occidente, y descalificaríamos al resto de los pueblos del mundo, y en el caso de México pues a los pueblos que son originarios y que sí se diferencian por este contexto cultural. Que bueno, en mi opinión, la cultura depende también cómo la estemos interpretando, pero finalmente termina siendo una manifestación del ejercicio de poder, y también ese concepto que tengamos de la cultura pues va a ser también el concepto que tenemos del ejercicio de poder. Tomando en cuenta estos criterios y estos contextos, es que se va a tender a una postura o más monista o más pluralista. Si tendemos a una postura monista en relación a considerar un sistema jurídico, pues vamos a ver a este sistema normativo como un sistema independiente y separado de todos los contextos, tanto del cultural como del económico, del social, y pues vamos a monopolizar esa producción del derecho. Pero si tenemos una postura más tendiente a lo que es el pluralismo jurídico, consideraremos a los sistemas normativos como varios sistemas que se encuentran insertos, interrelacionados y vinculados con los diversos elementos que conforman la vida en sociedad, y que además en sus dinámicas participan de diversas maneras los seres humanos para dotar de sentido a las normas y también dar un sentido distinto a las instituciones que empleamos. La postura monista se caracteriza por monopolizar la producción jurídica del Estado, por lo que considera que el derecho solamente va a ser aquel que sea positivo y descalifica las otras expresiones normativas, considerándolas no jurídicas. Esto tiene consecuencias que consideramos graves porque al ver estas otras manifestaciones como no jurídicas, incluso las va a ver como ilegales. Y nos dice Wolmer que estas manifestaciones o conductas de la vida cotidiana que toman ciertos grupos o pueblos no son ilegales, sino que son otras expresiones que se hacen ver frente a la ausencia de un derecho oficial que no da solución a los problemas. Y entonces de aquí se desprende la criminalización de la protesta, que es una parte que sí ha trabajado el doctor Correas, y que incluso sacó este libro, que también viene un poco criticando este paradigma monista, que es la criminalización de la protesta social. Ahí podemos ver claramente cómo pasan estas consecuencias de un monismo jurídico que Wolmer llama no un positivismo solamente, sino lo llama un paleopositivismo, porque bueno, tampoco la intención en estos autores es descalificar o minimizar el derecho positivo, puesto que también tiene cierta utilidad, que logra cumplir ciertos fines para lograr una estabilidad social. Entonces, por eso hace la diferencia Wolmer, dice, sobre todo, critica este paleopositivismo. Aquí podemos ver un poco la influencia que tiene de la escuela, que considero yo escuela brasileña del derecho alternativo, porque ellos son demasiado críticos de este paradigma monista. Y en términos de otro autor, que es Edmundo Ahuja, diría que no es un paleopositivismo, sino que es una bestialógica del derecho. En un concepto que ha acuñado él de forma particular, ¿no? Entonces, se me hace importante ver este punto porque hay ciertos cuestionamientos a los pluralistas porque se cree que están descalificando de forma absoluta el positivismo y no es así. Vamos a ver más adelante que incluso también se pueden auxiliar de los mismos términos del positivismo, pero dándole otro sentido. Así este monopolio, pues, va a ser el que se presenta como una especie de contrario a lo que es la pluralidad, pues la pluralidad del derecho, como ya lo habíamos dicho en un principio, que son las diferentes manifestaciones, expresiones o sistemas jurídicos en un mismo territorio y espacio sociopolítico, niega que el Estado sea la única y exclusiva fuente de producción jurídica, porque se visualiza la presencia de diferentes órdenes jurídicos debido a la existencia de otras culturas. Aquí volvemos a ver esta parte, que sí es una característica de Wolmer, hace énfasis en esta cuestión de las culturas. Y bueno, como les decía, en la siguiente ponencia vamos a ver un poco por qué sí tiene una gran importancia hablar de esta diversidad cultural. De esta manera, Wolmer defiende la coexistencia que dice él es conflictiva, pero también es tolerada en el seno de una unidad social que puede ser local, regional o internacional. Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar esto de conflictiva y tolerada esa coexistencia. Esto es importante porque en estos conflictos que se dan entre sistemas jurídicos o sistemas normativos, ya se están viendo en la praxis del derecho, sobre todo en estos países en los que hay una mayoría de pueblos indígenas, como sería el caso de Guatemala, que hay un caso muy polémico de Totonicapán, en el que se confrontan lo que sería el sistema normativo estatalista, oficial y monopolista, dominante, con uno de los sistemas jurídicos indígenas. Y el caso es que lo que sería el delito de robo es sancionado de una manera distinta a lo que nosotros podríamos considerar ya fuera con una pena corporal de privación de la libertad. El caso es que en este pueblo de Totonicapán ese robo es castigado con la exposición de esa persona frente a la comunidad en la que se le exhorta a pedir una disculpa al propietario, pero además recibe 20 o 25 azotes según el acuerdo de la comunidad. Y bueno, esto fue un caso que generó muchas polémicas. Ahí es donde yo hablo de tener esta visión de alteridad, de tener esta, este diálogo diatópico y esta hermenéutica diatópica, porque es difícil tener un criterio de solución de conflicto frente a esta situación. Incluso yo, que he tratado de adentrarme a esas temáticas, sigo pensando que no encuentro algunas respuestas, aunque el hecho es que de esa forma resuelven los conflictos. Este sería como que un caso de conflicto entre sistemas jurídicos que se ha dado. Finalmente se ha podido resolver, pero también se ha podido resolver porque no llega a ser tan trascendente. No sabemos hasta qué punto va a tener un consenso entre un sistema y otro, o hasta qué momento va a haber un límite. Muchos hablan de este límite del respeto a los derechos humanos, pero como decíamos, las categorías y los esquemas mentales no interpretan de la misma manera los derechos humanos. Y bueno, estas son las grandes polémicas que surgen en esta cuestión del pluralismo, y solo fue por mencionar un ejemplo. Un caso de lo que serían los sistemas normativos tolerados, podríamos encontrarlo con este caso de la policía comunitaria, que bueno, aquí tenemos a la maestra Alma Melgarito, que ha estudiado este caso en particular de la policía comunitaria, y pues hasta cierto punto ha sido tolerado, sobre todo por la existencia del artículo segundo constitucional, pero tampoco sabemos hasta dónde va a llegar esta tolerancia, porque pues ya hemos escuchado por ahí que cuando tratan de resolver casos un poco más complicados, como es la detención de narcotraficantes, pues ahí sí se disputa entre este sistema dominante y el sistema normativo de esa comunidad, ¿no? Ahí sí ha habido polémicas de, no, bueno, esto es competencia federal y pues no me interesa que esté en tu jurisdicción, y bueno, ahí no sabemos hasta dónde va a llegar esa tolerancia. Aquí el aspecto de la crítica de Goldmer en el pluralismo jurídico, o por qué tomamos como parte de la crítica jurídica este pluralismo, es porque denuncia la insuficiencia y agotamiento del modelo clásico occidental de la legalidad positiva. En esto pues también el doctor Correa coincide. Y reivindica a partir de la crítica jurídica la necesidad de construir y preparar los horizontes de un nuevo paradigma de legalidad basado en la historia actual de América Latina. Esto es, que considere una historia, bueno, y aquí yo me hago la pregunta, que ¿qué otra historia hay de América Latina si no ha sido esta de las movilizaciones sociales y la lucha por la emancipación? Porque prácticamente América Latina pues es especialista en estos temas de movimientos sociales, diríamos, subversivos. Entonces, pues necesitamos un nuevo paradigma, un nuevo concepto de derecho que nos dé respuestas a esta realidad que vivimos. A través de esta crítica que hace el doctor Goldmer, podemos visibilizar, o también la pretensión es la de visibilizar, la ineficacia del moderno derecho positivo que se da en principios del siglo XXI, y el cual, pues como yo decía, no da solución a estas problemáticas sociales, pero además evidencia como consecuencia de esta ineficacia la crisis de legitimidad de las normas y del funcionamiento de la justicia o de la impartición de justicia, que no alcanza a sus fines y que además se basa en una primacía del modelo estatalista, que ya dijimos, monopolista y monista, y en la exclusividad de los valores individualistas. Sobre todo esto se ve cuando se priorizan ciertos derechos humanos que se consideran universales sin tomar en cuenta algunas características específicas del pueblo, ¿no? Y tenemos ahí muchos ejemplos ya frecuentemente comentados, como son esto de las mujeres musulmanas, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que ahí se prioriza pues los derechos humanos y se les obliga a que hagan ciertas cosas que no van de acuerdo a su contexto cultural y que tampoco va de acuerdo a los conceptos, y aquí es donde vemos estas diferencias de categorías, esquemas mentales. También esto constituye una de las partes más polémicas de estos conflictos entre priorizar los valores individualistas o considerar también otros valores que se dan en otros procesos históricos y en otros momentos. Wolmer finalmente apuesta por una visión jurídica al servicio de la justicia, al servicio de la emancipación, que es algo con lo que iniciábamos esta sesión, y a la dignificación de los seres humanos. Para esto, lo que él plantea y es sumamente relevante, es encontrar una nueva racionalidad en lo que él llama el nuevo paradigma societario de la producción normativa, impulsado por el conflicto y por el consenso. Esto es sumamente relevante porque es un punto en el que también coincide con, bueno, el doctor Correas también coincide cuando hace esta crítica a la filosofía analítica, que es la que emplea la ciencia jurídica. Este paradigma societario de producción normativa es impulsado por el conflicto y por el consenso. ¿En qué sentido? Aquí vemos que el conflicto ha generado nuevas formas o nuevos sistemas jurídicos. ¿Como cuáles? Tenemos un caso concreto que es el que estudia precisamente Wolmer, que es el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Él ha observado cómo han ido construyendo una normatividad que él considera dentro de este nuevo paradigma societario y que ha denominado el derecho comunitario participativo, también tomando un poco las características o diríamos los conceptos que él observa en la organización del pueblo guaraní, que ha hecho un estudio histórico, y observa cómo hay ciertos rasgos de comunalidad y también de participación. Y esto, este estudio lo traslada un poco para analizar su herramienta, para analizar este caso de los trabajadores rurales sin tierra. Y por otra parte, pues tenemos toda la experiencia de América Latina como pueblos colonizados en los que había, podríamos considerar, la preexistencia de sistemas normativos. Entonces, finalmente, pueden ser estos sistemas por consenso, porque se han ido construyendo, o también porque son sistemas que ya se encontraban y se empiezan a conflictuar con este monismo jurídico del Estado moderno propiamente. Siempre hubo un conflicto entre los pueblos originarios y todos los modelos jurídicos de los colonizadores, que en este caso sería el modelo del derecho moderno y todo esto que sería la historia occidental, que se considera, o por lo menos hasta hace un tiempo se consideraba como la única válida y que tenía que dictar los lineamientos para decir qué era un sistema normativo o si era jurídico o no era jurídico. Además, que una particularidad de América Latina, como ya decía, que este fenómeno no es nuevo, eso considerarlo, porque aquí hacemos la diferencia de qué es el fenómeno del pluralismo jurídico como un hecho social y qué es la corriente del pluralismo jurídico, que es la que busca nuevas categorías y el nuevo paradigma. Entonces, como fenómeno jurídico, no es una novedad, ya lo mencionaba yo con los pueblos originarios. Por otra parte, también hay que considerar que América Latina pues está inmersa en una economía mundo del sistema capitalista. Esto sobre todo es una temática que maneja mucho Eduardo Farí, que también es otro de los que yo considero pioneros en el derecho alternativo, que junto con la escuela brasileña de los años 80 han ido visibilizando estos casos de alternatividad. Aquí quiero hacer mención que existen casos muy específicos de la sociedad brasileña en la que se observan estos otros sistemas en lo que se ha conocido como los sistemas jurídicos en las favelas, que fue en específico un tema que sacó a la luz Boaventura de Sousa, que además él ya había participado precisamente con Eduardo Farí y con otros brasileños en lo que llamaron el derecho hallado en la calle. Esto es una de las formas del derecho alternativo. Entonces aquí vemos cómo Farí vuelve a retomar esta problemática de la economía mundo, que lo que genera es que los sistemas nacionales o regionales estén sometiendo a otros sujetos multilaterales o a otros centros transnacionales que empiezan a dar una apariencia como de policentrismo de ejercicio de poder, pero que en realidad no es un policentrismo, sino que, dice él, es una división internacional del trabajo que nos hace pensar que hay muchos derechos, pero en realidad son derechos subordinados finalmente a uno, ¿no? Y esto se da en todas las escalas local, regional y, por supuesto, en el internacional. Aquí lo vemos manifestado, esta aparente pluralidad que llamaría Wolmer el pluralismo liberal burgués, en esto que es la descentralización de poder, que nosotros podríamos identificar un poco como esto de los niveles político-administrativos, en lo que pareciera que hay una pluralidad, pero sigue siendo una jerarquización de las competencias, y que finalmente obliga a los otros sistemas jurídicos o a las otras competencias a reproducir lo que dicta el Estado monopolista, y bueno, ahí logra hegemonizar, incluso a volver culturalmente homogénea a una sociedad que no lo es, como sería el caso de México. Otra de estas manifestaciones de este pluralismo liberal es el de la formación de bloques económicos, que también pues es lo mismo, una división internacional del trabajo. Aquí es donde ya encontramos esta pluralidad de pluralismos jurídicos, ¿no? Entonces hay que identificarlos. Un poco Wolmer también lo que hace es tomar estos casos históricos de pueblos guaraníes y también tomar los casos de, que se están dando actualmente, pero en su postura crítica, él en esta mención del paradigma es donde está el punto álgido del pluralismo jurídico crítico. Busca otra racionalidad, busca otros conceptos, y pues el doctor Correa se emprende esta tarea inmediatamente dándonos unos conceptos que él llama conceptos útiles, que nos van a ayudar a identificar a los otros sistemas. Son unas categorías que nos ayudan a detectar, ¿no? Así dice él, vamos a detectar en dónde hay sistemas jurídicos y cuáles son alternativas y, bueno, cuáles pueden ser sistemas que él llama subversivos. Estos conceptos útiles, aunado a todo este criterio de Wolmer, es un concepto distinto de derecho. De aquí surge o deriva y se relaciona también lo que es el sistema normativo, o lo que sería, bueno, del sistema normativo también pasamos a este concepto de la norma fundante o la Grundnorm, que es algo que él toma de sus estudios sobre Kelsen. Esto es sumamente importante porque aquí nos habla de un concepto nuevo de derecho como un discurso de poder, como el conjunto de prescripciones producidas por funcionarios autorizados que amenazan con la violencia. Este concepto nos dice que nos puede dar cuenta de este fenómeno de pluralismo jurídico, y es un concepto además no tradicional del derecho. De aquí podemos identificar que estas prescripciones están organizadas por una regla de reconocimiento o norma fundante de la que surge un sistema normativo, considerando a este sistema normativo como la organización alrededor de una norma de reconocimiento o fundante. Aquí entonces ya estamos viendo lo que considera como sistema normativo. Y yendo más a profundidad, hablamos de esta norma fundante que da pie a considerar o identificar los sistemas normativos, y al respecto nos dice el doctor Correas que, se habla de, que hablar de norma fundante es hablar de regla de reconocimiento, según Hart, o simplemente de la constitución de la Grundnorm, que reza algo así como es obligatorio obedecer a las normas establecidas por quienes dictaron la constitución, y que esto sería quien dictó la constitución, pues el primer constituyente, según Kelsen. Aquí vemos mucho esta influencia que él tiene de Kelsen, considerando otros estudios que se han hecho y que él dice no se han retomado en lo que es el concepto de derecho, o por lo menos no como a nosotros nos lo enseñan en la facultad, que ya no profundizamos en esta parte. Esto se debe a que la ciencia jurídica se apoya en la filosofía analítica, que considera que el estudio de los sistemas normativos pues no tiene que involucrarse con conocer sus orígenes y tampoco con los sujetos que participan en la creación de este. Eso lo deja como que a unas cuestiones que consideran metajurídicas. pero no es así. Aquí es donde vemos claramente el empleo de esta interdisciplina, porque entonces tenemos que echar mano de la sociología, que sí da cuenta de esto, de la eficacia y quienes participan en la creación de los sistemas normativos que se basan en esta norma fundante. Entonces ahí hay un empleo de la sociología jurídica y es a lo que nos exhorta el doctor Correas a hacer este trabajo que metodológicamente es interdisciplinario. Él ahonda mucho en esto de la norma fundante y bueno, hace un amplio estudio que también es parte de otras temáticas específicas, pero pues observa todo este fenómeno de por qué la norma fundante es una norma que es obedecida o por qué esta norma fundante es válida, cómo es que en las colectividades se interioriza el obedecer a estas normas, o bien se interioriza no por una relación o un contenido de conciencia, sino porque son impuestas y porque muchas veces la sociedad o parte de esta sociedad que obedece a los sistemas normativos derivados de la norma fundante, pues prácticamente están obedeciendo por el temor que existe de esta amenaza de la violencia. Aquí lo relevante es llegar como que al origen de los sistemas normativos. No basta decir aquí tenemos un sistema normativo, sino cómo podemos identificar su origen para saber que es un sistema normativo. Y por eso es que este concepto de la norma fundante es sumamente relevante, aunque no es tan estudiado. De aquí pues él pasa a hablar de esto que es la ficción, que finalmente esta norma fundante pasa a ser interiorizada u obedecida porque existe una ficción en la que se supone que una colectividad o algunos sujetos dan poder a otro grupo para que tenga o que de alguna manera dé los lineamientos de esta norma fundante y de ahí se deriven los sistemas normativos. Esto se ve muy claro en lo que serían las constituciones de todo el mundo, aunque estas son escritas. Realmente no todas son escritas. Si nosotros lo relacionamos con el concepto de derecho como un discurso de poder y de prescripciones, no precisamente tienen que ser escritas estas normas fundantes, sino que podrían ser, como en los pueblos indígenas, de una tradición oral. Esta es algo también muy polémico porque ahí hay que meterse a estudiar en específico los sistemas normativos indígenas y bueno, tal vez nuestro siguiente ponente pueda hacernos mención al respecto. Aquí el punto es llegar a que esta norma fundante, dice el doctor Correas, podríamos hasta prescindir de llamarla norma fundante, ¿no? Porque si no es una, nosotros cuando nos dicen constitución lo que imaginamos pues es la constitución ahí escrita, ¿no? Y no es así, o si la imaginamos escrita, pues entonces sería bueno entender esta idea que plantea Fernando Lasalle de que, pues bueno, no es más que una simple hoja de papel, ¿no? En nuestro esquema mental está precisamente de alguna forma adiestrado para que inmediatamente tengamos en mente las constituciones escritas, pero no siempre es así. E incluso, dice el doctor Correas, podríamos hablar no de la constitución y no de la norma fundante, sino del mito fundante. Ese mito fundante existe en la historia de todas las culturas y en todas las épocas históricas. Esto a mí me parece sumamente relevante y a la vez pudiera ser hasta escandaloso el decir, bueno, ¿cómo que la norma fundante es un mito fundante, no? Pero es verdad, y él pone un ejemplo muy claro, que sería la sociedad norteamericana, cuya constitución, pues al parecer hasta el momento, ha funcionado como un modelo de otras constituciones, y que, bueno, se le considera incluso muchos constitucionalistas como una norma fundante perfecta, ¿no? Y que se basa mucho en este mito de la llegada de los colonos ingleses, dice el doctor Correas, que llegaron a las tierras inhóspitas y que bueno, enfrentaron una serie de tragedias, pero finalmente se consolidaron como sociedad. Y bueno, ahí vemos claramente que esto efectivamente es un mito. Claro, todas las sociedades y todas las culturas tienen el suyo, y los pueblos que se encontraban antes de la llegada de esos colonos, pues por supuesto que tienen también su mito fundante y por lo tanto tienen o tenían su sistema normativo, ¿no? Que ahora podemos ver que de alguna manera este monopolio estatalista se sobrepuso a estos sistemas. Esta es la parte que yo quería hacer notar de los aportes del doctor Correas. Por supuesto tiene otros temas que aborda más a profundidad, ya casos concretos en que describe las características de los sistemas normativos en las comunidades. Y bueno, considerando que este mito fundacional de un Estado da lugar o incluso se identifica con lo que es un sistema jurídico, pues podemos decir que toda sociedad tiene un sistema jurídico, toda sociedad tiene una norma fundante y pues toda sociedad tendría un Estado. Si nosotros identificamos sistema jurídico con Estado, según Kelsen, y que es algo de lo que retoma el doctor Correas. Bueno, ya mencioné aquí esto de la crítica a la filosofía analítica, y esto es sumamente importante porque en base a esta crítica es que podríamos pasar a un nuevo paradigma, no un paradigma que invalide al derecho positivo, sino un paradigma que considere, como ya decíamos, esta coexistencia, que además es algo que responde a nuestra realidad, es un paradigma que nos daría cuenta y nos haría entender por qué vemos todos estos casos tan diversos en nuestra sociedad. Considero yo que el paradigma monista de la producción normativa estatalista, positivista y que diría Gormer paleopositivista, pues ya no nos está dando respuestas suficientes, sobre todo, pues, por lo menos en América Latina, que es lo que vemos diariamente. Entonces, este concepto útil termina por hacernos ver este pluralismo jurídico que a mí se me hace importante que el doctor Correas agrega unas pequeñas diferencias a su concepto, similar al del doctor Gormer, y dice que es la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos o normativos que igualmente coexisten en un mismo territorio o espacio sociopolítico. Y bueno, ya con esto es más que evidente que si son dos sistemas jurídicos, entonces ya tenemos un pluralismo, claro, con todas las características que ya habíamos mencionado. Y bueno, esto es simplemente dos o más sistemas, dice el doctor Correas, en una porción del planeta, ¿no? Entonces imagínense cuántos sistemas normativos podemos encontrar y tener diversas clasificaciones, cada caso específico. El doctor Correa se da la tarea de hablar ya en una clasificación concreta de lo que serían los casos del derecho alternativo, que aquí hay que hacer ciertas diferenciaciones con el concepto de alternativo, porque alternativo podríamos referirnos también a este tipo de derecho que surge como una forma distinta de utilizarlo, pero podríamos hablar de lo que se refiere el doctor Correas como alternativo, que es ese otro derecho que va a considerar una misma conducta, pero la va a modalizar de diferente manera. Esto que es que una conducta puede estar permitida en un sistema jurídico, pero puede estar prohibida en otro. Lo que nosotros podemos considerar un robo, en otro sistema normativo pudiera no ser un robo. Un ejemplo, un caso de una comunidad indígena, no recuerdo ahorita precisamente de cuál de todos los 62 pueblos que hay en México, pero ese caso de que una persona toma una propiedad del vecino, considerando que pues simplemente está tomando lo que le corresponde, en reciprocidad de que este otro vecino pues también se llevó otro objeto de él. Pues cuando desaparece el objeto, pues nadie dice nada, porque para ellos es lo más normal de tú tomaste algo mío, ahora yo tomo algo tuyo, y bueno, ya, eso es recíproco. Pero interviene en los conceptos del sistema dominante y pues no falta quien ante esta actitud pues acusa a la otra persona de robo. Entonces aquí más o menos yo identificaría esto, ¿no? Lo que en un sistema normativo se conceptualiza como un robo, en otro no. Y así pasa, o bien las sanciones pueden ser diferentes, como este caso que yo les contaba de los azotes, que es muy polémico y realmente creo que sí es un caso muy fuerte cuando uno está viendo todo el veredicto de la comunidad, y así puede haber muchos. Esto es alternatividad, porque no es solo otro sistema que tiene las mismas prescripciones, y bueno, ya son dos prescripciones, y esto es pluralidad. No, es una prescripción bajo diferentes conceptos, bajo diferentes lógicas, diríamos, bajo otra racionalidad, que bueno, esta es una tarea de las más difíciles, y que bueno, en eso estamos trabajando, en entender esto de qué es la racionalidad o qué es la razón. Y bueno, esto en general sería de forma introductoria lo que es el pluralismo jurídico y lo que implica un poco el derecho alternativo. Entonces espero que haya quedado un poco claro, y si no, al final podemos hacer los comentarios y preguntas. Y pues bueno, yo les agradezco su atención. Bueno, entonces pasaremos a decir, bueno, a comentar algunas preguntas sobre por qué obedecer una ley, o por qué obedecer las leyes que existen y no otras. No sé si alguien quisiera comentar acerca, algo rapidito, sobre esto, sobre lo que les comento. ¿Por qué obedecer las leyes? ¿No? Porque así está escrito. No. Para dar entrada a la ponencia del maestro Alejandro, también quisiera comentarles que, más bien, que ustedes me comentaran qué entendemos por cultura jurídica. ¿Alguien tiene algo, lo que se les venga a la cabeza sobre cultura jurídica? No. Bueno, tampoco hay tanto lío, ¿no? Porque por eso está aquí el maestro Alejandro, para que nos comente y podamos aclarar este tipo de preguntas. Entonces, le doy la palabra al maestro Alejandro. Buenas tardes. Por favor, Amanda, ¿es la que pusiste en el escritorio? Sí, es la de Guatemala. No. Sobre lo que pusiste en el escritorio, que se llama en el escritorio, pues ya lo tienes ahí, ¿no? Sistema normativo. ¿Es esta? Esa. Sí, es esta. Y también, por favor, anexos de tesis. Perdón. Gracias por invitarme a este espacio. Me considero, digamos, afortunado de venir a dar los primeros avances de lo que he logrado tener como investigación hasta ahora en esa área. Desde hace rato me han dicho que yo voy a explicar, o debo explicar muchas cosas respecto de lo que no quede claro y demás, y además más o menos complementar. Pues no sé si sea porque estamos un poco oscuros o está lloviendo, en fin, pero lo que no quiere contestar, lo que no denota, se supone que son preguntas generadoras, al menos espero alguna imagen esté teniendo respecto de estas preguntas que la compañera Erandi hace como una forma introductoria de al menos forjar imagen de lo que vamos a tratar de aterrizar aquí. Voy a tratar de cubrir más o menos lo que más o menos he seguido de Amanda y lo que queremos lograr de este seminario, en específico ahora tratando de hablar específicamente de un sistema jurídico particular que, como ustedes van a ver, es el que opera en el Valle del Mezquital. Por cierto, les traje un mapita tratando de hacer más interactivo esto, que ustedes lo tuvieran allí y no pasar mucho tiempo proyectándolo en la pantalla. Vayan circulando en un momento determinado para que tengan idea geográfica de dónde esté. Solo lo devuelven, así se me han perdido todos, y demás. Como ustedes saben, el Valle del Mezquital está en el estado de Hidalgo, y hay un grupo conocido como los Ñoño, o Ñoño, si aspiramos la H, u Otomíes. Prefiero llamarles, más que Otomíes, Ñaños, en parte porque es la manera en cómo ellos se autoadscriben. ¿Cómo se llaman? Sobre eso hay mucha teoría, mucho que se ha dicho respecto del nombre. En particular, en un momento determinado, si les parece interesante que hablemos de ello, lo haremos. Ahora más bien quiero plantear de manera general de dónde voy a partir para presentarles lo que después, si me hace favor, Amanda, tenemos que visualizar como imagen en la imagen precisamente de donde viene anexos de tesis, es decir, lo que está en Word, se supone que tengo que llegar a explicar en términos generales cómo, cómo llegué a esta parte donde más o menos utilicé un organigrama de esto que conocemos para elaborar. Vamos a la parte del organigrama, me parece que está en la página 3, por favor. ¿Cómo se debe entender la estructura del sistema normativo? Un poco más arriba, eso, ahí, gracias. El punto es llegar, cómo entender o cómo explicar esto que como una de las características del sistema normativo es lo que se llama estructura o simplemente sistema de gobierno. Para la pregunta que hacía la compañera Arandi, trataba de detonar precisamente ahí, de saber si ese pueblo tiene la cultura jurídica de, para este caso particular, elegir personas, si se reúnen para decir tú vas a hacer tal o cual función, y evidentemente en ello, qué procesos de autoridad o de transmisión de la autoridad, estamos hablando de la autoridad tradicional, pueden observarse. Como ustedes pueden ver de manera general, en ese mapa lo reduje a su unidad más simple, porque después de todo, de esa región, el Valle del Mezquital, preferí hacer un pequeño estudio comparativo de dos comunidades en concreto para ir a observar todo lo que Amanda y lo que ustedes saben de teoría general del derecho interdisciplinariamente arrojó esta parte. No solo conforme con ello, porque según las indicaciones de algunos autores como Tamayo, Salmoran, dice que en todo caso eso sería la abstracción de esa realidad, por así decir. Así que, es decir, conceptos formales que de todas maneras tenía que ir a mirar la conducta, y en específico, si vamos a la otra tablita, lo comparé con esto que se llama, o lo que yo he llamado proceso de trabajo. Sobre todo y en específico, en el acondicionamiento de las parcelas. Así que, de manera general, fui a aplicar tanto la teoría general del derecho, para observar los objetos formales con los cuales podríamos capturar cómo se organizan, cómo transmiten autoridades y demás. Y también quise mirar cómo vivían las personas en términos reales, sobre todo respecto al aspecto del trabajo. Sobre esto voy a volver y fundamentar. Denme un segundo. Parece que el compañero quiere hacer un tiempo. En su momento la vamos a ampliar y todo el mundo. De hecho, solo es por ahora, para contrastar, una de las hipótesis mucho más generales que tengo en esa investigación, que es cómo ese primer esquema, que es el proceso de trabajo, en específico la siembra de la parcela, en un lugar donde, sobre todo en esa comunidad, priva la ruralidad, por así decir, o bien la vida, la economía doméstica. Vamos a ver después hasta qué grados y de qué manera. Cómo de ese mapita puede desprenderse que también resulta que se organizan y eligen gente, facultan a personas y forman lo que se llama un sistema de gobierno. Los antropólogos dirían aquí un sistema de cargos. Llamémoslo sistema de gobierno por ahora. Sobre todo eso vamos a entrar en la medida en que yo pueda ser capaz de ir acotando lo necesario. Por ahora pienso que es demasiada introducción y no les he dicho de dónde parto todavía generalmente. La primera de ellas es que, como les ha dicho Amanda, trato de mirar cómo teoría general del derecho y otras áreas del entendimiento humano, cuando se trata de ver cómo se organizan, pueden explicarse a partir de tener interacción. En otras palabras, cómo lograr que una disciplina preste, por así decir, un concepto y evidentemente los elementos del concepto a otra. En este caso, por ejemplo, la antropología prestaría al derecho otro concepto, iniciándose ese tránsito a la interdisciplinaridad o a lo inter, o a establecer en términos generales lo que se llama una correspondencia recíproca de esos dos elementos. Claro está que lo hice para conceptos, pero lo usé lo mismo para el mapa, lo usé lo mismo para entender sistemas normativos. Y ahí en específico, para adelantar un poco la explicación de lo que entendí como correspondencia recíproca, pues simplemente fui a tomar los conceptos fundamentales para estudiar sistemas jurídicos y mirar si eso estaba presente cuando iba a mirar a las personas organizadas o reunirse para hacer frente, generalmente en ese punto hacen frente a asuntos o mandatos para poder gestionar servicios públicos, pero no solo eso, tengo que rescatar que ahí no hay propiamente, o funciona la regla en términos generales, que los conflictos graves no desconocen ellos, así que no hay una posibilidad en ese punto, quiero decir, como para llevar a la parte jurisdiccional, pero sí a la parte del sistema de gobierno. Así que fui a entender el elemento de norma, o a tomar el elemento de norma en la teoría general del derecho, y fui a contrastar si ese elemento existía en este otro sistema normativo, en este sistema normativo que yo suponía que existía, para ver si estaba el mismo elemento ahí. Con la idea de, evidentemente, encontrar una correspondencia recíproca y estar en posibilidad de decir que ese concepto, por ejemplo, en el caso de norma, o norma jurídica o cultura jurídica, era tan válido como el de norma o orden jurídico o cultura jurídica positiva, proponía, no digamos así en términos de la teoría general del derecho, pero la intención, fundamental era advertir esa correspondencia recíproca entre dos elementos. También, en un momento determinado, si ustedes están interesados en que abstraigamos esta parte de la explicación y vemos qué resultados se encuentre, lo vamos a hacer en su momento. Por ahora, más bien, ahora sí vamos a la presentación. Digo que, tratando de entender, que era una de las hipótesis fundamentales, que existía un sistema normativo, yo digo que existe como tal, lo reduje o lo acoté a la siguiente idea, a ver qué les parece. Simplemente di por hecho que existía, porque existe la lengua, y en ese lugar, cuando uno va a reunirse con las personas, no solamente en términos de la asamblea, también los puede encontrar uno en el mercado, porque a veces cuando uno está en sus parcelas, se dicen entre sí algunas palabras. Así que eso ya nos daba un anclaje a la realidad de la lengua ñañú, que implicaba evidentemente actos normativos. Así que ahí dije, ahí debe estar un sistema normativo como tal. Lo importante era mostrar, para traer ahora sí la teoría general del derecho, esto que la mayoría de los autores dicen que debe comprobarse para dar por hecho o demostrar precisamente que está presente. Porque recuerden que la relación existencia con lengua solo es una hipótesis. Ya a estas alturas, de manera tal, ya casi está comprobada. En todo caso, ya nadie le va a sacar de ahí esta idea, porque además he trabajado 3 años duros ahí para tratar de demostrar esto. El punto está en que, por ahora, tomando 4 requisitos fundamentales para ir a observar, piénselo más o menos como ahora un cientista natural para ir a observar, se me ocurre, el funcionamiento de la célula, pues estos científicos sociales, en específico jurídicos, dicen que hay que considerar 4 criterios específicos a esa suposición de donde hay lengua, hay cultura jurídica, y ahí puede estar detrás, en ciernes, un sistema de gobierno y un sistema normativo. El primero de ellos era, evidentemente, encontrar el criterio de la existencia. Después el de la identidad, después el de la estructura y después el del contenido. 4 elementos había que irlos aclarando aquí. Bueno, para el caso de la presentación que ustedes ven ahí, recuerden ustedes que el sistema normativo, respecto de lo que planteó Amanda, como idea general se entiende que hay tanta posibilidad de cultura en los grupos, tanta posibilidad de acuerdo a sus mitos de origen o a la manera en cómo se explica la convivencia común en su término más general. Y hasta ahora, digamos, el discurso más aceptado ha sido el de la agrupación vía Estado-Nación, aunque en términos generales se supone que ahí donde haya un grupo de personas produciendo cultura o sobre todo hablando lengua y teniendo relaciones de gobierno, tendrían en términos generales, si nos atendemos al principio general de la formación de los grupos y la aceptación de los grupos, quiere decir, los sujetos del derecho internacional, que en verdad son los pueblos, pues ese tipo de pueblos tienen la posibilidad o libre el derecho de existir como tales. Ahí hago una pequeña acotación, digamos como para destacar el aspecto político, pues en un momento determinado, por ejemplo, yo lo pienso en las implicaciones que traería para repensar el 124 constitucional que ahora tenemos para ver la concurrencia de normas o las competencias. Es posible imaginar otra lectura de eso que no diga facultades expresamente dadas a la federación sean reservadas a las entidades federativas, que habría otra posibilidad de, ya no digamos, entender ese Estado-Nación, que además, por toda la teoría latinoamericana que más o menos citó la compañera, al menos la idea dice que está evidentemente en transformación y la teoría es que está en desuso. Es decir, que como entidad política, como unidad de gobierno, al menos hegemónica estos últimos años, siglos, siglo y medio al menos, pudiera tener una transformación. ¿Qué unidad política podríamos imaginar entonces? Sobre todo en lugares donde existe cultura jurídica, donde existe lengua, evidentemente, donde existe reunión de personas y además, como espero después recargar en esa parte de la exposición, existen condiciones generales de existencia o una relación inmediata con la naturaleza. Dicho esto, entonces, destaco que en esas condiciones los derechos tienen el inalienable derecho a existir como tales. Siempre he entendido que es el derecho internacional, el sujeto internacional son los pueblos en este punto. Será que el pueblo ya no tiene esa posibilidad de existir como tal. ¿Qué otra relación podría imaginarse respecto de interacción, además, que quiere decir el intercambio de los entes? ¿Podríamos igualarla, por ejemplo, la idea que traemos respecto de la inter, o de lo inter, ya no interdisciplinar, en este caso sería interregionalidad o interculturalidad? ¿En qué condiciones está frente al Estado mexicano o frente a la autoridad estatal, en este caso de Hidalgo? En todo caso, todo esto lo he pensado para esa cultura de Europa. Claro, una cosa es pensarlo, advertirlo, y una parte de la investigación también ha ido a mirar si estos pueblos, sobre todo en particular en el que estoy estudiando, dos pequeñas poblaciones, ahora llego ahí, tienen, digamos, incorporado esto, sus formas organizativas. Hay movimientos organizativos de ellos, hay asociaciones que estén exigiendo una nueva relación respecto del Estado y la manera de imponer las normas, en fin. Todo eso es lo que hago cuando voy específicamente a Montesuelo, que está muy cerca de Xiquilpan, capaz ustedes conocen viajando hacia allá, y Santa Catarina, que está a las afueras de Pachuca. Como ven, la teoría jurídica me proporciona los primeros elementos de la mano de esta pretensión de inter o de lo interlegalidad, siempre entes en relaciones de igualdad y en correspondencia recíproca, para al menos generar un poco de conocimiento respecto. Claro está que ese principio está en contrario sensu respecto de lo que Amanda les resumió de manera general a los conceptos con los cuales hemos construido el conocimiento de los sistemas normativos, generalmente homogéneos, generalmente etnocéntricos y tendientes al integracionismo. Sobre eso, solo dejo planteada la cuestión del indigenismo y la parte del integracionismo, condición natural a la unidad nacional de, evidentemente, los Estados-Nación. Aquí, sobre todo, comparando respecto de si habría posibilidad de imaginar de otra manera o vía comunitaria la unidad nacional. Vamos a ir ahí. En todo caso, va tendiente a superar estos conceptos. Deben retomarse, relativizarse y al menos pensar otra manera organizativa. Para ello, evidentemente, creo que se regresó. En fin, se regresó. Decíamos que implicaba esto. Vamos a la otra diapositiva. No malo de poner el ritmo a las presentaciones, es que luego toma su tiempo y pasa poquito. Es ahí donde, respecto a lo que les decía, además de dar por hecho que existía un sistema normativo común, sobre todo en la lengua, creí que había una cultura normativa, ya dije, de reunión y de establecer esto que además me explicó como moralizadores de la conducta, sea para prohibir, sea para permitir, sea para facultar. Más adelante les voy a mostrar en términos de lo que dice la teoría general del derecho, cómo se arma la cadena normativa de los actos que facultan, los actos que prohíben, los actos que permiten. Para mirar, además, adelantadamente también les digo que son los que se usan en la asamblea, sobre todo en la comunidad de Portezuelo, que cuando les llegue el mapa ustedes van a ubicar en el mero corazón del Valle del Mezquital, que es muy cerca de Xiquilpan. La cosa es que, dando por hecho esta idea de cultura, pues, y con la idea de interacción o de lo inter, traje el concepto de cultura para forjar el concepto de cultura jurídica. Generalmente entendía que en ciencias sociales se tenía una explicación en esas tres modalidades, haciendo sobre todo en esta, en la parte C, donde tiene todavía un campo más amplio de explicación para explicar digamos, la producción humana en términos generales. En todo caso, estos tres elementos, los traje algunos de ellos para dar concepción, definición al siguiente concepto que es cultura en la ciencia jurídica. Después hice un paso último, vamos a decirlo, que me lo dio esa supuesta relación lenguaje en la comunidad de estudio, para bajarlo a cultura jurídica y año. ¿Qué implicaba la cultura jurídica y año? Aquí debo decirles de manera paralela que con ello iba persiguiendo la noción de norma fundal. Si hay una cultura jurídica y año puesta por ahí en una lengua llamada ñañón también, entonces en un momento determinado esto nos tiene que dar los elementos de no solo para el primer caso de la existencia, sino también la identidad nos muestra en términos generales no solo que existe por esa premisa, sino cuáles son los entes y además cómo se define lo que la teoría general del derecho llama norma hipotética fundante. Esto que voy a definir después, si pasamos a la definición específica de cultura jurídica ñaño, que rescata esto del mito englobante. Recuerden ustedes que también la nación, o el concepto de nación, tiene como modalidad, al menos en su aspecto cultural, la existencia de mitos de unidad o mitos englobantes que, en términos generales, o permiten dar viabilidad a la unidad. Bien, se lo apliqué también a los ñaños. Evidentemente tratando de descubrir cuál era la norma hipotética fundante o el mito fundante de los ñaños, por qué permanecían ahí, por qué se reconocían unos a otros en esa comunidad. Evidentemente estoy hablando de una comunidad de 250 personas, casi 300 personas, 40 padres de familias, de familia como llaman ellos, tomando en cuenta que en promedio tienen la familia 4 o 5 miembros y demás. El punto es que esa cultura jurídica de año, o esta noción de cultura jurídica de año, me llevó a establecer los mitos fundantes del sistema normativo de año. Ahora les voy a explicar cómo tal. Las definiciones están ahí, supongo que en términos generales ustedes entre ven, copian, integran, y además supongo que este material se los van a proporcionar para que quisiera ir más o menos acotar tiempo, precisamente a lo que son los mitos fundantes. Gracias. Mejor que si no me siento. Ahí puede estar. Entonces, esta sociedad viene a desarrollar los siguientes principios. Por un lado, voy rápidamente a los principios, es tres mitos fundantes que he logrado entender. En las reuniones con, no solo con los informantes, aquí debo decirles que informantes he tenido sobre todo especializados en esta parte de conocer la cultura como tal, que son sobre todo los ancianos, pero también los profesores rurales, en fin, uno utiliza ese tipo de acercamientos para saber cómo se autodefine. Si hay tiempo llegaré a los cuestionarios donde les hago las preguntas y demás, pero estos fueron los que rescaté de ahí en términos generales. Aquí debo llamar la atención de dos cosas específicas. Puede entender que el principio general de conocer el ciclo de la vida tenga poco sentido como para elevarlo a la categoría de mito fundante. Y en todo caso, aún teniendo sentido, ¿qué significa eso de conocer el mito de la vida? O estar en presencia de lo que en la lengua se llama shōgu-e, en términos generales. Por cierto, ustedes van a ver que las diéresis implican una nasalización en la lengua. Y el apóstrofe implica un tiempo muerto, como dicen ellos, o un silencio simplemente, y demás. Entonces, ese shōgu-e, en términos generales, decía de qué manera podemos entender, cuando hablamos, explicaban esta parte, la relación directa que existe con la naturaleza. Por eso me incliné a usar el esquema de la parcela. por ejemplo, antes que verlos en otras relaciones productivas. Ustedes saben que esa zona también hay muchas personas que migran y tienen, sobre todo migrantes. Es una región que expulsa migración tanto interna o externa, pero en todo caso para mí era más difícil advertir la relación directa con la naturaleza, es decir, no solo la tierra, porque además piensen ustedes que lo que caracteriza en la parte específica del pluralismo jurídico a los sistemas normativos indígenas es no haber perdido en tanto economías domésticas todavía, no tener un alejamiento tan exacerbado respecto de la naturaleza y la relación de los individuos respecto de sí. Bueno, en esa región, por ejemplo, hay muchos estudios antropológicos, incluso algunos vean nada más, hasta tal punto de conocer el ciclo de la vida, una chica que estudiaba, por cierto, en antropología, que estudiaba los movimientos, más o menos cada 40 días que tenía el sol para salir, y si se movía a la izquierda o a la derecha, u otra más, que estudiaba las avispas verdes para saber cómo ayudaban a remover la tierra. Todo eso en términos de estudios antropológicos para la región. Claro que yo me dije, se me hace que cuando hable con ellos, incluso los informantes, ni les va a pasar por la cabeza la importancia de la relación con la tierra. Seguro que se la van a pasar por el arco del grupo también para decir quién se va a estar fijando en esos procesos. Y sin embargo, los encontré. Los encontré en argumentos, como les digo, cargados de esa noción fundamental del chavo, que implicaba conocer este ciclo de la vida tanto de los seres sociales como de los seres naturales. Seres sociales respecto de lo comunitario, de lo colectivo, pero sin descuidar esta relación directa con la naturaleza. Claro que en un momento determinado, sobre todo en la región de Santa Catarina, donde ya no hay campesinos, incluso ha venido esta región, esta comunidad, al estar cerca de la ciudad de Pachuca, pronto va a urbanizarse y entonces esto desapareció. De hecho, está desapareciendo en México. Por ejemplo, en la parte de crear y cuidar los escamoles, seguramente ustedes conocen esto, todo lo que implica, está en desuso, o al menos perdiendo esto que Portezuelo, 200 kilómetros más adentro del corazón de la zona de Ñuble, aún conserva. No hace falta que me crean a mí, en términos generales, vayan ustedes algún día que se vayan al, como dice, al balneario en Tepe o en Tepate, que además está en esa dirección, pregúntenle yo esta significación de la tierra. En todo caso, ya les dije que yo me he pasado 3 años tratando de demostrar que ahí existe un sistema normativo productor de una cultura jurídica que no ha perdido la directa relación con la naturaleza y esos principios de origen. Y además, fíjense que está apoyado por la figura del Tashi, que implica conocer el hábitat. Ahí debo decir que consulté sobre todo la literatura del materialismo histórico para entender estas dos nociones respecto del ciclo de la vida y respecto del hábitat. Sobre todo me interesó mucho tratarlo desde el concepto de fuerzas productivas, para decir cómo esas personas que de todas maneras estaban allí, que no migraban, tenían que procurarse simplemente el existir, permítanme decirlo de manera general, o tenían que entrar en una relación directa, no solo respecto de los otros hombres para organizarse y producir, sino también en relación directa, tanto con medios de trabajo como con la naturaleza misma, o el objeto de trabajo, como quien se diga. ¿Cómo lo transformaban? ¿Qué técnicas productivas tenían? ¿De qué manera? Además, esto me lo enseñaron mucho los antropólogos, ¿de qué manera observaban el ciclo, tanto de los astros, por ejemplo, de manera general, para saber cuándo sembraron? Aquí me gustaría detenerme un poco para no desvirtuar, digamos, la salud, no solo de la interdisciplinariedad, en todo caso esto ha dado, sino también, digamos, no solo la salud en este caso, sino la vigencia plena de los grupos, al menos que están, cuya idiosincrasia, cuyas fuerzas productivas son distintas de la que conocemos aquí en términos generales como fuerzas productivas capitalistas. Ahí déjenme abrir un paréntesis específico. También, en tanto que formé el objeto de estudio, supuse que esas comunidades conservan todavía rasgos comunales, o al menos quise advertir en la manera campesina de mostrarse, las formas de conducta y formas de vida que tienen, aunque no he estudiado sobre todo formas de vida, al menos pautas distintas a lo que conocemos nosotros sobremanera como relaciones sociales actuales. Al final de cuentas estamos hablando de relaciones sociales y demás. Entonces, esas relaciones sociales son las adverbias distintas de las capitales. ¿En qué manera y demás? Voy a hacerlo más adelante como tal. La idea fundamental es que yo imagino, por Tezuelo, que en Santa Catarina menos ya absorbida todavía por la ciudad, pero sobre todo por Tezuelo, todavía una comunidad de personas donde, por ejemplo, el principio de reciprocidad, a propósito de la inter y correspondencia recíproca, perdí respecto de otras maneras, por ejemplo, de apropiarse de la naturaleza, de darle otro uso. Dije que era un pequeño paréntesis. Eso es lo que tiene la interdisciplinaridad. Uno plantea un montón de relaciones y después tiene que explicarlas. Afortunadamente aquí solo tengo que explicar la existencia, la identidad, la estructura y el contenido del sistema normativo NLU que he bajado en ese organigrama que ustedes van a ver, en términos generales. Pero también, no solo en esta relación que he llamado formación social históricamente determinada, que es la comunidad de Portezuelo, qué relación tiene tanto con la naturaleza como eso que he llamado proceso de trabajo, pero que implica reunirse en comunidad o reunirse para decidir. Esos son los tres principios que le decido. He estado en asambleas, no necesariamente para que se vea cómo van a producir y demás, aunque hay muchas de ellas que se encargan, por ejemplo, para enviar gestores, para tener sobre todo apoyos que tiene el gobierno estatal y el gobierno federal, para que vengan, sea por ejemplo, la manera en cómo regar las tierras o en la manera en cómo dar apoyos para semillas y este tipo de asuntos. Ahí implicaría un poco la relación que yo quiero ver en estos tres actos centrales. Simplemente quiero decir que los ñañus, cuando se reúnen, tienen tantas reglas para cuidar el hábitat, que no se llama derecho ecológico ni nada por el estilo, ni ecología, simplemente se llama cómo organizar las fuerzas productivas en una economía doméstica, y de ahí se desprenden sistemas de gobierno y se facultan. Además de esos principios, si podemos pasar a lo que sigue, que soy yo, relacionado con el ciclo agrícola en específico, abro un gran paréntesis para meterme a estudiar específicamente esto del ciclo productivo. Sé que pueda resultar un poco abstracto, pero es necesario decir cómo se relaciona uno con el otro, sobre todo en la lengua. Un momento, quizá primero tenga que establecer esto de el acto normativo, para entonces saber cómo ese sistema productivo entra en el acto normativo. Tenemos entonces, de manera general, que esa asamblea llamada Mucha Jaón, por la nasalización de la A, que simplemente esa reunión de personas, establece ese acto normativo 1. Aquí estoy sobre todo siguiendo a Kelsen y a Tamayo y Salmoray, para saber cómo entonces ese grupo de personas inicia con el acto normativo 1, donde al menos hay dos posibilidades para poder ubicar qué hablan o cómo o para qué se reúnen esas personas. Y tenemos que de ahí se desprenden normas que facultan, o normas de procedimiento, como se podría decir, y normas sustantivas, es decir, la prerrogativa misma, que se le va a encargar, en este caso, para que tengamos correlación. Por ejemplo, cuando esa asamblea se reúne, y cómo va a establecerse en el ensaya dos formas específicas. Una facultad para que él después pueda delegar, con eso está transmitiéndose el acto fundante inicial, que ya sabemos que en términos generales está dado por estos tres elementos que están más a su izquierda, pero que no se ven. En todo caso, son los tres anteriores que les dije, quizá reduciendo un poco la pantalla, llevando a los 190, vemos. O 200, 180 vemos en relación a esto. Lo que quiero explicar ahora es que ese acto normativo A que había colocado tiene que explicarnos cómo, no solo cómo se elige el ensayo, también qué facultades tiene, evidentemente para ir a preservar el Shawe, el Nitai y el Tashi, ¿qué facultades se le dan? ¿Cómo es electo? Y además, de manera general, después, en ese aspecto jerárquico, ¿cómo puede, por ejemplo, delegar facultades en el puesto inmediato inferior, que es el infaste? Ahí solo hablamos de normas que facultan. Después tenemos que pensar qué se le pide que haga, cuáles son evidentemente sus prerrogativas, qué puede hacer. Funciona el término de transmisión de la autoridad, evidentemente aquí dado por la asamblea como tal, y funciona el término de derecho, no son de facultad, sino derecho sustantivo. De esa manera, en términos generales, en la asamblea, donde pasaba esto, a observar cómo, ayudado de la explicación que nos dice para crear la cadena normativa, debe delegarse o delega la asamblea o esa reunión de personas la autoridad. Así que tenemos el acto normativo que da paso a una normatividad inicial en esas dos modalidades que he dicho, más bien que intensa y que yo apliqué ahí. Entonces, entendiendo que la autoridad entre los ñaños se entiende como armé la cadena normativa de esta manera. Un mutsa ahí que daba paso después en las distintas modalidades donde los cargos de gobierno se vienen a aglutinar, a un tsubi, sobre todo en términos de esas dos posibilidades de la norma, que faculta y que dice qué hacer, sustantivo y objetivo. Y esto da paso a un término llamado hongdo, de manera omuhat. Así que esa cadena que dice una asamblea que faculta, que transmite autoridad, que tiene como contenido un mandato, es el paso inicial de los ñañú que vi reunidos ahí, a los cuales, por ejemplo, apliqué preguntas en términos generales cuando estaba ahí, si ustedes quieren saber, por ejemplo, ¿por qué era respetado el, ¿cómo se llama el otro? El Ngata, por ejemplo, o el Saya, ¿por qué era electo? Ahí no hay que, preocuparse mucho por descubrir una cosa nueva, simplemente Valdivia, María Teresa Sierra, sobre todo los del CIESA, ya nos dijeron cómo se hace eso, aunque ellos llevaron un sistema de cambio. Generalmente, que son las características de la comunidad, sobre todo respecto de la autoridad, la manera de transmitir la autoridad tradicionalmente, simplemente es, en términos generales, por el monumento, o quiere decir, el prestigio social que se tenga ahí, es decir, opera la categoría de reciprocidad. Así que las personas son electas en función de lo recíproco que hayan sido con el grupo o de los buenos gestores. Lean a Teresa Valdivia, les va a decir para los, ella para los, para los mijes. Y hay un montón de antropología jurídica que les indica cómo son electos y cómo se construye la categoría de ciudadanía en esos sistemas normativos, y generalmente viene dado aquí. Además de otras características como rotativos, no son pagados y demás. Pero al final de cuentas, destacan esto, que es parte de un entendimiento comunitario cuando las personas viven como tal. Reciprocidad y correspondencia recíproca para fundamentar lo que además sea, es una categoría analítica. Bueno, viene dado la filosofía, pero también se estudia en matemáticas, por ejemplo, para simplemente ver, así como hace un físico para decir cómo está un polímero formado, aquí lo usamos para saber cómo, cuál es la estructura del sistema normativo. Y además, cuál es como la parte sustancial, que quiere decir hombres comportándose recíprocamente. ¿Les parece abstracto esto? ¿Les parece sin sentido? ¿Les parece que esto no puede reflexionarse como sistema normativo ñañú o sistema normativo indígena? En todo caso, ya dije que fue lo que me encontré. No me creen, vayan a mirar ahí, seguro que han ido a otras comunidades de ustedes, están aquí presentes, ¿no? Eso como, será como una obligación de la facultad de derecho. En todo caso, allá en la UAM es una obligación en términos penales que uno de esos profes lleve a sus alumnos, aunque sean los balnearios, pero que pase por ahí, digamos, en el camino y vean, mira, pues aquí hay unos chavales coloridos vendiendo algo, hay que hacerles un par de preguntas. si queremos como entender esa relación que Amanda destacaba respecto de si el derecho era un fenómeno o simplemente una abstracción como tal. Eso me dio certeza entonces que en el Mutsahali, que era la asamblea, que además tenía un comportamiento como ustedes puedan imaginar, ¿no? Eso sí, las mujeres no participaban en ese punto, no hay gran avance y demás. No me meto en esa explicación, me va a hacer gastar tiempo, y lo que quiero rescatar aquí es que esos actos fundantes, cargados, vamos a decirlo, de los tres principios que les dije anteriormente, tienen como modalidad que ese poder otorgado en la Asamblea General se conozca como poder asignado. Todo eso es terminología de la Asamblea General del Derecho, para que un miembro, en este caso en Saya, pueda entenderse como parte de un sistema de gobierno que tiene la posibilidad de recibir ese poder asignado. Seguro que por sus lecciones de teoría constitucional haya una imposibilidad, no sé hasta qué punto en todo caso, pueda entenderse la diferenciación de acto constituyente y acto constituido. En términos generales, estos autores dan por hecho que el poder asignado, una vez que es otorgado a un miembro del sistema de gobierno, no solo hay una transmisión de la autoridad o de la prerrogativa, sino que se renueva ese acto constituyéndose. Después, cuando lleguemos a costumbre jurídica, pienso, al menos desde mi perspectiva, que no hay que plantear tal dicotomía más que por fines de estudio. Pues, en todo caso, el poder asignado que el ensayo en este caso recibe también contiene una posibilidad de asignarlo a otros, al FASTE, como ustedes lo van a ver después. En otras palabras, la comunidad faculta, el comisario también que se llama, o el presidente, el delegado municipal, también puede autorizar, por ejemplo, al campanero y delimita sus funciones, puede autorizar al mayordomo y delimita sus funciones, y demás, estableciéndose con ello una continuidad del acto constituido por la idea de poder asignar, pero que se renueva de todas maneras cuando vuelven a reunirse. No necesariamente pueden volver a reunirse por la misma razón que se reunieron al inicio, en este caso, por ejemplo, gestionar servicios. En ese lugar, sobre todo, se reúnen para saber qué van a hacer con los migrantes, cómo los van a tratar, sobre todo los que van a regresar y demás. Pueden imaginarse, por ejemplo, a estas alturas, además de que ya pasó el mapa, ahora cuando ustedes vayan a Pachuca o se imaginen en Xochimilco, que estamos hablando de un sistema normativo, luego no sé, yo lo veo así, ya me lo imagino, me lo quito de la cabeza, un sistema normativo de igualdad de condiciones que ustedes, por ejemplo, conocen por tribunales, o eso que se conoce también como sistema de gobierno, en cualquiera de los territorios que ustedes quieran pensar. Bien, pues ahí vemos la germinación del sistema de gobierno como tal, donde solo miramos, por ejemplo, ustedes saben que una parte de ese territorio es completamente árido y demás. Ahí, a un lado de Pachuca, aquí todavía existen comunidades que tienen esta manera de organizarse. Como dije, me he pasado tratando de fundamentar solo un punto, y es el de la existencia del orden jurídico en ello. Me pregunté simplemente si existía o no existía, y apenas voy en existencia, ¿qué piensan ustedes respecto de esa correlación inicial que planteé, que es, existe porque existe la lengua, se avisora, tuve que haber dicho más bien, existe porque existen ellos, y ahí están, en términos generales, pero no quise ser tan brusco de inicio, tajante. Me inclino por la lengua porque además es parte una manera de explicar la norma, que es a lo que voy a llegar. Paso ahora al punto número 2, que es el de la identidad. Dando por hecho que existe, después hay que preguntarse qué entidades conforman ese orden jurídico, es decir, el contenido de las prerrogativas en términos penales o de la normatividad. En pocas palabras, ¿dónde prohíben, dónde facultan, dónde permiten? Eso es todavía un esfuerzo mayor en términos de lengua, porque ya no implica sobre la asamblea, implica en términos generales, sobre todo hacer observación, o lo que se llama observación lingüístico-social. Fíjense que ahí me apoyé, por ejemplo, en las siguientes preguntas, sobre todo en términos de lengua. Preguntaba si su idioma era un dialecto o lo consideraban un idioma y si les gustaba, en términos generales. ¿Y por qué les gustaba? Eso con la finalidad de capturar algunas de las nociones que después les voy a mostrar, que estaban presentes en su manera de hablar. Claro, ustedes van a decir, pero ¿acaso cómo hacías en la parte donde al inicio no entendía de toda la lengua? Aunque tuve que hacer estudios de lengua, tuve que ir a estar con profesores. Ellos me enseñaron en el claro que no lo domino, pero conozco su estructura y demás para saber. En ese mundo también podemos meternos para tratar de ver o de estudiar los criterios que utilicé para entender la estructura de la lengua. Pero también lo auxilié de traductores al respecto, con todo lo que implica tener tanto el informante como el traductor. Ahí debo decir que a veces el traductor me daba una noción, por ejemplo, de lo que es el anzuelo, que es el inicio de la siembra, y días después me decía una versión distinta, no de la idea, pero sí de la construcción lingüística al respecto. Entonces eso hay que manejarlo, tener ojo cuidado. ¿Cómo lo resolví? Yendo al Instituto de Lenguas de Ixmiquilpan y basarme en sus diccionarios. Tengo alrededor de 10 o 15 diccionarios, también lo voy a hacer circular si quieren ustedes saber, perdón, como la estructura, y portarme como un académico más o menos serio, pero que quiere decir, bueno, encuentro contracciones ahí, lo demás vayan al diccionario a buscar ustedes si quieren iniciar la crítica o cosa por el estilo. Bueno, de todas maneras, ese tercer proceso, esos tres momentos para corroborar la lengua son importantes para mí. Para advertir lo que más adelante les tengo que decir, que es precisamente parte de lo de la identidad, que es derivado, piensen ustedes que me pasé gran parte del tiempo hablando con campesinos, en términos generales. Pero hice los campesinos por la idea del materialismo, el método materialista para ir a entender el proceso de trabajo, los que se quedan allí, los que hacen comunidad, en términos generales. Era muy atractivo también para mí ir a los migrantes, ese es el motivo de otro trabajo, de otras veces, aunque no lo descuido en esa parte. Y entonces, en la plática con ellos, más o menos como les decía que aplicaba los cuestionarios, me decían que, aunque ahora lo traigo aquí, completamente esquematizado, esto después lo voy a integrar precisamente a un esquema que le dé toda la correlación, pero tenemos por ejemplo lo que ellos llaman el altar. Ahí, en términos generales, el prefijo AN, al menos en lengua ñaño, implica la idea de un lugar. Sin embargo, quizá uno de los problemas que tenga el niño es que aún no puede tener un alfabeto, vamos a decirlo, estándar o establecido, o en todo caso tiene una relación diatópica respecto con el español, donde se auxilia casi casi los mismos fonemas y solo agrega, por ejemplo, diéresis, que además también hay en español, porque tiene otra función, ellos son nasalización y tienen, ¿cómo se llama esta cosa de aquí? Apóstrofe, eso. Bueno, así que en ese punto, al menos los informantes y el profesor de lengua, dijo que ese prefijo AN más bien era una relación que se había establecido con el náhuatl, pero que era ajeno al ñaño. De todas maneras, lo conservé como una de las primeras explicaciones, por ejemplo, que hace usted, quien más ha explicado esta parte del lenguaje y demás. El asunto es que ese antaño implica el momento que incluso más o menos me dio una fecha, en algunas evidentemente son precisas, pues corresponden en términos generales a observar los tiempos, sobre todo en esa región, a veces suele ser muy fría, muy ventosa, y evidentemente con escasez de agua. Entonces ellos han ideado, esto me lo dijo el informante, digamos un sistema de observación basado en una luna y un calendario que iba trazado cada 20 días, que es cuando aparece, o ellos tienen noción de que aparece la luna, no necesariamente en su forma completamente redonda, sino cuando tienen los indicios, o esa manera de establecer el sitio. En algunos casos, por ejemplo, como la parte de dar las gracias a la tierra por lo que da, como ellos lo llamaron, no necesariamente tiene una fecha, aunque preferí guardarlo con una fecha. Al llegar a ellos, en todo caso, hay un momento en que se desgrana, que generalmente está haciendo, es decir, del 4 de marzo al 23 de marzo, acaba de pasar. Entonces, el campesino ocupa su tiempo, las 8 horas que tiene, en términos generales, o 10 horas que tiene, tanto economía doméstica, pasa su tiempo en el antaño, estableciendo este tipo de relaciones. Algunas veces pude advertir incluso que toda la familia, cuando no había emigrado, sobre todo los hijos, en edad de trabajar, hijos e hijas, se preparaban para ese momento. Sea, por ejemplo, recolectando la semilla, sea, por ejemplo, trabajando la tierra, o quiero decir, yendo atrasado a tener los elementos útiles para poder aflojarla. En todo caso, para entrar después, en un momento determinado, a la siembra. Recuerden ustedes, aunque también creo que es parte del conocimiento común, que las comunidades campesinas en México inician más o menos por esa fecha el desgrane de las semillas. Bueno, eso sí es que todavía la Monsanto no se nos da, además, ¿cómo se llama? Transgénicamente, ahora ya nada más es ir ahí, comprar la semilla y traerla para acá para que más. Bueno, en esas casas todavía hay reuniones para sentarse y desgranar una mazorca con la otra. En términos generales, tallarla entre sí, mientras, por ejemplo, la mujer está cocinando, en fin, toda la familia reunida. Claro que, como fui al inicio, no entendía demasiado de la ley, pero nociones como el antaño, después confrontadas, corroboradas con el informante, lo tienen como una noción, no necesariamente como, quiero decir, que tanto ciclo no implica que ellos piensen en la noción del antaño. Ahora, como nosotros diríamos, vamos a entrar a la Semana Santa, tengamos un periodo preciso, pero sin embargo tiene esos principios de ciclo, precisamente por eso es calendario, que además revierte sobre el comportamiento en términos del uso del tiempo. Y además es presente, recuerden ustedes, el mitad, que es conservar el hábitat, y demás, está relacionado con él. La verdad es que al final de cuentas veían campesinos trabajando, colocándose ahí, digamos que no teniendo tiempo como para hacer que les gusta la renta de la tierra, o ir a gestionar pagarés, por ejemplo, o esto que dice que son las relaciones sociales de tipo capitalista, en términos generales. Advertía relaciones de economía doméstica que Polanyi advirtió, como ya dije, recíprocas, y diría de subsistencia, sobre todo subsistencia. Así como este del antaño, tenemos otros momentos normativos como el Soto, el Nasuni, el Sibifi y demás. Por ejemplo, en este último, el Sibifi, que es abrir las compuertas del agua, que me pareció un elemento, me lo indicó también una chica de antropología, cuando ella decía la importancia que tenía, sobre todo en una región que no llueve, el ritual para, no para hacer llover, pero lo que ellos llaman abrir las compuertas del agua, que indicaba que sobre todo allí es baile de mayo, en estos momentos, un mes y medio más o menos va a ser, donde hay mucho viento en esos lugares, seguramente quien conozca como el baile mexicano, vientos de 60, 70 kilómetros por hora, que precisamente hace que la nube, formándose o estando ya como para descargar, se vaya y no arroje lo que llevan subiendo ahí. Por cierto, ustedes saben ahí que lanzándole un poco de nitrato de plata, eso lo hacen en Texas, que les pasa lo mismo, hace que llueva esta parte. Bueno, quizá ahí estaría desventaja respecto de las relaciones sociales capitalistas, porque mientras ellos entran en el CDFI propio de esa naturaleza, de esa economía doméstica, estos otros mejor lanzan un avión de paso con nitrato de plata. Creo que ahí, en ese caso, habría que utilizar el término de inter para decir que nos pasen un poco, tanto de sus avionetas como de su trato de plata para cambiar las regiones de esa, o las fuerzas productivas de esa región. No hicieron eso, lo que sí hicieron fue llevar las aguas negras para irrigar, sobre todo la parte occidental del Valle del Mezquital, que fuera, evidentemente, la parte importante productora de alimentos para la Ciudad de México. Así que si ustedes van, por ejemplo, Tula, el Boshi, que ya lo vieron en el calendario, Mezquiahuala y demás, incluso Chimapán, aunque ya no es de riego, pero al desviar el río, parte del río Tula, y hacer una presa que va a implicar, entre otras cosas, desplazamiento, pérdida del sistema de gobierno y de esas reuniones que les digo que en las cuales ellos participan, yo me he dado como observador, bueno, simple y sencillamente llegan a la parte que sí está irrigada con las aguas negras, basura, sería muy interesante meterse ahí la manera del sistema de riesgo. Esa parte es importante para ver a su vez cuánto esa economía doméstica o esa economía campesina en verdad está en el asunto del CBG. De hecho, incluso hasta la parte de lograr el canal le llaman de esa manera, hacer el CBG al respecto. Bueno, y cosas por el estilo. Desafortunadamente no he estado en todas las épocas del año, cuatro o cinco épocas del año, quiero decir, haciendo estancias. Más o menos mis estancias son 20, 25 días en la medida de lo posible para tratar, como se dice, por vía empírica, de aprender la concreción y que más o menos de estos elementos abstractos o que se coloquen el concepto. Ahí debo decir, casi para finalizar, que dudé un poco si hacer toda mi parte explicativa en español o conceder a la lengua, a final de cuentas, con los informantes, esa posibilidad de explicar, que ellos explicasen o avisoraran sus propias categorías jurídicas o lo que pienso proponer como categorías jurídicas. En tu caso, lo tiene adelante el Congreso, ñaño que me invite, voy a decir, ahí está la radiografía que logré de la región. Que por cierto, es un campo abierto, terreno virgen, como quien dijera, ¿no? Al menos en los ñaño, con los ñaño no hay nada. Encontré mucho con los mijes, por ejemplo. Encontré incluso todavía con los, más al norte, con los, se me fue el nombre ahora, como tal. De verdad, no, los que están en allá, al lado de los cobres. Perdón. Exactamente, pero el nombre. Gracias. Ese es. Huicholes, en todo caso. Lo malo de acostumbrarse a llamarle a los tarascos purenchas y purenchas tarascos. Otomís, ñaños, otomís. En todo caso, ahí. Recuerden que hay una manera de cómo los nombró un solo conquistador, cómo se autoescribe y cómo los nombró otro grupo étnico y demás. A este, por ejemplo, de Otomí se les pusieron los nada y lo reafirmaron los españoles, por ello ellos reivindican el de ñaño. Decía que, de manera general, entonces, ustedes pueden tener ahí las distintas nociones del sistema jurídico que después revierten en las facultades que se van a tener, sobre todo para la parte de cuidar, más que cuidar, de hacerse cargo del ciclo de producción agrícola, de lo que ellos llaman de INDAR. También tiene una característica de comunitario y además ahí tiene una relación completamente directa con la ley agraria. Parece un poco desorganizada la exposición, en todo caso les digo que es de los primeros foros donde presento esto, espero presentarlo 10 veces antes del examen de grado para que sea todavía mucho más articulada y en 10 minutos pueda muy bien sintetizar el punto. Lo que quiero decir ahora es que respecto al pluralismo jurídico, esto que tenemos aquí como elementos de existencia, identidad y estructura, el contenido solo en la medida de sus preguntas hablaría un poco, simplemente está confrontada a una legislación nacional que generalmente deja a esta unidad básica inoperante. ¿Qué quiere decir? Muy bien, hay un SAI ahí que tiene tales o cuales facultades. Pero en un momento determinado tiene que ceñirse no solo a lo que llaman error de prohibición, quiere decir conocer la normatividad estatal o del Estado mexicano, sino también, a final de cuentas, vía política, están ceñidos, sobre todo en la Comunidad de Santa Catarina, a las disposiciones y a las disposiciones de autoridad que diga la autoridad estatal en cualquiera de sus modalidades. Así que esto que parece estructura y que parece que da forma, y así como les dije, el físico crea polímeros y advierte ahí un plástico, por ejemplo, y en este caso el jurista, el cientista, advierte el sistema de gobierno, se pulveriza simplemente porque dentro de esa cultura jurídica del mundo, a pesar de que tiene esos tres mitos fundantes, generalmente prefieren o deben acatar entre una ley y otra la ley estatal. Tampoco ni siquiera presencia de interlegalidad. Quisiéramos tener presencia de interlegalidad al respecto. No es así. Esto hacía en todo caso que la idea aquella de un pluralismo jurídico que respecto del sistema ñaño está en estado de subordinación respecto del otro ente llamado Estado Derecho Positivo Nacional o Derecho Positivo Estatal. Como ven, esto abre mucho más cuestionamientos de los que intenta explicar. Es natural, no solo un trabajo de investigación, sino cuando vienen a utilizarse la noción de interdisciplina para poner o darle otro significado, no solo a conceptos de disciplinas distintas, sino a conceptos ya arraigados, como tales como el asunto de los sistemas normativos. No sé hasta qué punto Amanda no habló demasiado, sigamos siendo monistas como tal y adjudicar tanto la creación del sistema normativo o de la normatividad como tal a ese 71 y 72 constitucional. Bueno, quedo a la espera de sus preguntas, faltaron muchas cosas que plantear, ya todo el material que traía ahí para tratar más o menos de explicar el punto. Por ejemplo, me hubiera gustado mucho meterme en la parte de cómo se forma el derecho consuetudinario en un momento determinado, relacionarlo con la costumbre jurídica indígena, en este caso ñañú, anclada a la cultura normativa. O también cómo en un momento determinado después se logra la identidad y la estructura de este sistema que les he mostrado aquí, cómo entraba en relaciones de conflictividad respecto de lo estatal. Aunque ahí sigue la norma general que de los antropólogos nos han enseñado, que generalmente es solo conocen de delitos menores. Antropólogos juristas, me refiero, delitos menores, dejando todo lo que está en el Código Penal a propósito de subordinación a las autoridades estatales. Me hubiera gustado que problematizáramos respecto del sistema, el concepto orden jurídico y el de norma, para, sobre todo, si tenemos que hacer interdisciplina, en este caso, interjuricidad entre un sistema y otro, si el sistema de norma, que quiero decir, si el concepto de norma que conocemos se sostiene en el caso específico de los niños, o en el de sistema jurídico. En fin, por ahora en términos generales planteo estas primeras ideas, estudios que he hecho para los ñañús, con la esperanza de hallar en ustedes réplica para al menos saber dónde sí, dónde no, cómo está planteado y demás. Gracias por su tiempo. Bueno, agradecemos a nuestros ponentes su participación y bueno, pasamos más bien a la ronda de participaciones, de reflexiones, de preguntas que quisieran hacer a los ponentes o incluso podríamos contestar y las preguntas que yo les comentaba al principio de cada ponencia. Entonces no sé si alguien quisiera participar primero. Saber ellos cómo conciben el concepto de violencia y qué cómo es el otorgamiento de derechos, cómo se vislumbra, no sé, hombre, mujer, y hasta qué conceptos, y hasta también cómo entienden pena, sanción, hasta dónde ellos pueden actuar dentro de sus derechos que se otorgan dentro de la misma comunidad. ¿Alguien más quisiera comentar? Pueden ser tres participaciones y después que los compañeros intenten responderlas. Pero no sé si no hay. ¿Ya? No, para un chico. Para la maestra Abraham, ¿es conveniente utilizar las categorías occidentales del derecho como norma fundante, regla de reconocimiento para explicar los fenómenos de pluralismo jurídico? ¿Alguien más? Para mí sería como un comentario que me pareció importante de cómo ir descubriendo este tipo de sistema normativo. Digo, a veces nosotros en la legislatura, cuando nos hablan de sistemas normativos y costumbres, imaginamos como un esquema muy abstracto, imaginaba, va a ser diferente, yo creo que nos imaginamos una comunidad. comunidad originaria y pensamos que todas funcionan de la misma manera. Eso, en ese sentido, esta intervención fue muy despejar esa duda, esa falsa creencia que tenía yo en ese sentido. Y la segunda, sí sería como una pregunta que tiene que ver con los problemas que mencionabas en ese sentido de que han coexistido varios sistemas normativos en una demarcación sociopolítica. Se generan evidentemente esos conflictos por no tener como la misma visión respecto a lo que son los derechos humanos, lo que comentaba, lo que es violencia, lo que es la corrupción de género, etc. Cuando no existen conflictos, pues evidentemente no tenemos como el problema de poder coexistir esos sistemas normativos, pero no sé cómo, desde la visión del pluralismo jurídico, cómo podrían salvarse estas contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay cuestiones de, por ejemplo, como sanción, por ejemplo, que impongan la privación de la vida a alguien o penas con mutilación o algo, donde yo creo que ahí sí tendría que buscarse como, bueno, ¿de qué forma puede salvarse esos conflictos? Respecto de cómo conciben la violencia ellos, quiero que lo refieres para mirar entonces cómo la previenen y por tanto el sistema normativo o la cultura normativa, cómo funciona, cuáles son los elementos de cuadro. Entonces me gustaría decir, sobre todo en Santa Catalina, esta idea de que haya personas reunidas para resolver un problema en su forma más general, se ha abandonado en términos generales. Es decir, no hay como un juez de la comunidad o todo un procedimiento consuetudinario ordinario para juzgar a una persona, es decir, para obligarla a... generalmente, sobre todo ahí, se recargan en la moral, en el aspecto cuantivo de la moral, que además, sobre todo en Portezuelo ahora, baja eso sí a determinadas actitudes. Por ejemplo, puede ser exhibiendo a la persona, pero tenemos que tenerlo que son en términos, voy a decir entre comillas y con cuidado, cosas tan insignificantes, me refiero respecto de la cosa de juzgar, son robos pequeños, robos menores, en fin, reyertas pequeñas. Quiero decir, significante respecto a lo de lo juzgar, pero significativos para el orden comunitario. Así que por eso opera la moral, y la moral tiene una buena carga de la coacción. No escuché cuando los entrevistaba que hubiesen llegado, por ejemplo, a cuestiones de ostracismo. Pero respecto de cómo se trata a la mujer y cómo en un momento determinado una conducta, lo que planteas respecto a la relación de géneros, hay un machismo exacerbado, dicho por ellos, sobre todo vivido por las mujeres, que no tiene por qué ser una regla general de una economía campesina, o quiero decir, de una economía campesina. Más bien, yo no quisiera pensar así, aunque evidentemente después no importa lo que yo pueda pensar, sino los hechos. Realmente son, formas en cómo se conduce esa parte de la violencia, socialmente son manejadas exhibiendo y el reproche moral, que además funciona como tal. Y respecto de la mujer, no solo en la violencia, también en los actos públicos, funciona como se ha dicho que otros pueblos indígenas funcionan, sin la participación activa de ellos. Aunque, por ejemplo, sobre todo en la zona de Simapán, como está muy muy cerca de la Huasteca allá, encontré, por tanto, un poco de los padres y demás, encontré un proceso de apertura mayor. En cuanto a la participación, no sabré qué responderte respecto de los derechos humanos, porque precisamente que una de las, en tu caso estoy yo trabajando en esta parte de la teoría, me ha mostrado, no sé después hasta dónde se refleja en la práctica, pero me ha mostrado esto que se llama la diversidad, que implica que respecto de la parte de la coacción, cada grupo define cómo deberían aplicar ahí la parte coactiva, y a pesar de la universalidad de los derechos humanos, no tendría en todo caso por qué a confrontar. En todo caso, que sea la moralidad que da paso a esa cultura jurídica lo que lo haga. No he encontrado ningún caso grave. Por ejemplo, a nadie han quemado ahí, a nadie le han quitado su... Bueno, esto sí es grave, no es ordenado, algunos le han quitado las tierras y los han expulsado por disentir. Claro que sí, nosotros aplicamos ahí noción de derechos humanos, causaría en nosotros indignación, pero cuando vas al caso específico, completamente se relativiza y no queda uno más que aceptar la diversidad, sobre todo respecto de cómo el grupo mantiene esa unidad. Como tal. Bueno, la pregunta que me hicieron es sumamente interesante porque esa pregunta es como una crítica a los críticos y no es la primera vez que se manifiesta esta postura, y de hecho el doctor Correas sí ha sido criticado en esta postura de que toma conceptos que diríamos son de la tradición occidental para explicar el mundo, digamos, el mundo indígena. A mí me parece que bueno, es válida la crítica, sin embargo, creo que es de los pocos juristas que nos ha proporcionado elementos para identificar los sistemas normativos y sobre todo elementos que entendemos los abogados. Porque realmente estamos apenas iniciando a conocer estas categorías y para empezar no hablamos la lengua o el idioma de los pueblos indígenas. Entonces en muchas ocasiones algunos hablan el español, pero en este caso del sistema normativo ñañú es uno de los menos estudiados, es uno de los menos investigados, y algunos que han puesto atención en otros sistemas normativos que son muy avanzados los estudios, como serían los del sistema Rarámuri, pues bueno, no hay tanta dificultad, pero quienes manejan eso son los antropólogos de la vertiente jurídica y los sociólogos, tenemos ahí muchos ejemplos. Entonces, yo creo que es válida esa crítica, sin embargo, estas herramientas sí nos han servido para traducir estos sistemas normativos a lo que nosotros entendemos. Por eso es que yo les decía que necesitamos una visión de alteridad, pero sumamente abierta, y no todos entran a esto. Creo que es una buena propuesta del doctor Correas utilizar estos términos que, como él bien dice, de la norma fundante, poca atención se pone en las clases de derecho. Generalmente hay la fama, por lo menos en algunas facultades, en que no abundan los constitucionalistas. Y los constitucionalistas que hay siempre nos dan el concepto tradicional de la constitución, de lo que es la norma fundante, y ya no se meten más allá de eso. Y cuando uno utiliza un concepto tan clásico como el de Fernando Lasalle, se puede estar cada uno de que, bueno, pero es que ese no es un concepto jurídico, es un concepto sociológico. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que utilizar esos conceptos aún cuando son sociológicos, porque no hay manera de explicar estos sistemas normativos sin irnos al origen. Entonces yo creo que el doctor Correas proporciona estas herramientas, y también él reconoce que no son conceptos o términos que vayan a ser eternos, porque si no, no tendría el sentido de su crítica, pero por el momento han logrado dar algunas respuestas a este cuestionamiento de dónde encontramos los sistemas normativos. Entonces me parece interesante la pregunta. Otros ya están como que en un umbral, ya están tratando de cruzar hacia esa otra parte de, bueno, ¿qué categorías vamos a utilizar? Si no vamos a utilizar la de la norma fundante o incluso la del derecho, porque podríamos decir que ahí existe una forma organizativa con ciertas reglas o que se obedecen o que explican, pero otros cuestionan y le podríamos llamar derecho, no porque no lo sea desde nuestros conceptos, sino porque considero que incluso rebasa esta forma organizativa que es el propio derecho. Otros ya están en la fase de decir, el Estado no es la única forma de organizar a una sociedad, un sistema jurídico, no sabemos. Pero esto ya está yendo más allá, gracias a las herramientas que han proporcionado sociólogos jurídicos, y bueno, en este caso para nosotros, un poco para entenderlo, es las herramientas que nos da el doctor Correas, porque de este lado nos cuesta trabajo entender sus categorías o sus formas organizativas. ellos lo tienen sumamente claro, los que no lo tenemos claro somos nosotros, y eso es lo que nos ha hecho entrar en conflicto con esos otros sistemas, que de alguna manera en ocasiones no los toleramos, o simplemente, bueno, nos conflictúan, ¿no? Y tenemos el caso, que, pasando un poco a la pregunta de nuestro compañero, de este, digamos, como choque entre los conceptos de los derechos humanos, que es una de las partes más polémicas de los sistemas normativos, y es ahí donde ya empezamos a cuestionarnos estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es este derecho, o qué es esta norma, o qué significa esta conducta, cómo la tipifican? Porque finalmente no nos hemos desprendido totalmente de nuestros conceptos. Incluso nosotros que estamos adentrándonos al derecho indígena, seguimos utilizando los conceptos de esto es una sanción a tal conducta. Bueno, ellos no la conceptualizan posiblemente como una sanción, porque para empezar en su idioma es otra palabra. Un ejemplo es en el derecho purépecha, de lo que se dice, bueno, ¿qué es para el purépecha el derecho? Entonces ellos nos dicen la palabra que se utiliza en su idioma y tratan de traducirla para que nosotros entendamos, y nos dicen que el derecho es seguir algo así como el buen camino. Entonces, todavía nos falta mucho por recorrer, pero qué bueno que surgen ya estas inquietudes. Y el doctor Ariza, que es un colombiano, ya está como tratando de pasar a esta otra parte de ya vamos a integrar lo que dice el doctor Borner, este nuevo paradigma. ¿Con qué? Pues con otros conceptos y con otras categorías. Y en cuanto a cómo entender este conflicto que se da entre sentido de la norma, en términos de lo que es el sentido que tiene la norma, en estos pueblos indígenas. Yo hablaba en un principio de lo que es el diálogo diatópico y la hermenéutica diatópica. Eso también son temas que los juristas al menos no han ahondado en eso, como vuelvo a repetir, han sido los antropólogos jurídicos y los sociólogos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Boaventura de Sousa, que es alguien que ha tratado de explicar de una manera sencilla como sociólogo esta cuestión de la alteridad y esta cuestión de las diferencias culturales. Bueno, me parece muy didáctico como lo llegué a explicar. El diálogo dialógico consiste en tener esta comunicación entre estos llamados topos culturales, que son los que van a dar un significado a cada conducta. Y bueno, yo creo que en esto estarían entrando fuertemente a debatirlo el doctor Berumen, que ya se retiró, pero bueno, él, que es un especialista en estas cuestiones de habermasianas, tal vez podría darnos un punto de vista de este diálogo diatópico que no podemos llevar a cabo si no estando en el lugar. Si yo nunca tengo el contacto con las comunidades, difícilmente podré entender, porque ¿cómo voy a dialogar con ellas? ¿Cómo voy a empezar a entender esta diferencia? Lo otro es la hermenéutica diatópica. ¿Cómo voy a entender si no tengo esa experiencia de la comunidad? Y es obligatorio que nosotros nos acerquemos. Durante la maestría que puse, que el plan fue completamente hecho para ver esas cuestiones, pues un requisito fue tener ese contacto con la comunidad. De otra manera, hasta ahorita no podríamos entenderlo, al igual que no podríamos pasar a otro punto si no hacemos crítica. Y todavía si hacemos crítica de la crítica, pues yo creo que es porque ya también estamos teniendo ciertas inquietudes. Entonces, quiero mencionar que, bueno, no sé si tal vez no haya tantas preguntas porque no explicamos bien el tema, pero quiero pensar que también es porque para nosotros es un tema novedoso que apenas está trabajando a profundidad, sobre todo los turistas, que nos cuesta mucho quitarnos esta visión monista y que nos cuesta mucho entrar a otras disciplinas. ¿Por qué? Pues porque así nos han formado en la facultad y porque muchas veces creemos que estas son visiones románticas, que es algo que se le critica a Borner, que es optimista y que es romántico y que es puritano considerar que los sistemas que surgen de las colectividades, de los movimientos sociales o de los guaraníes o aquí en el caso de México, de otros pueblos indígenas, son romanticismos. Pero ustedes díganme si es un romanticismo, no sé, los movimientos que han tenido auge en México, gracias a los cuales se ha logrado bueno, medianamente una reforma que todavía tiene muchas críticas y muchas lagunas, pero que ahí está ese artículo segundo constitucional abriendo ahí una puerta para la discusión. Entonces, aquí es donde vemos más claramente que está en nuestra realidad cotidiana, que no la queramos tomar en cuenta porque nuestro esquema de tradición occidental nos hace creer que no son válidos sus sistemas, que bueno, ellos no son capaces de resolver un problema como podría ser incluso un homicidio en la comunidad. Claro que tienen formas de resolverlo y claro que han podido hacerlo durante muchos años. Si no, ¿qué explicación tenemos a esta trascendencia que han tenido después de una colonización, de la conquista? Sí han sido de alguna forma mermadas sus formas jurídicas, pero ahí tenemos al pueblo rarámuri, que bueno, lamentablemente está ahorita en una crisis de necesidades existenciales, sin embargo siguen manteniendo al interior una forma de organizarse. Entonces, ¿qué otras evidencias necesitamos para interesarnos? Lo que tenemos que hacer es, en esta visión de alteridad, irnos quitando esa idea de desprecio hacia los pueblos indígenas por considerar que no tienen nada que ver con nuestra realidad y que tampoco tendría nada que ver con nuestra praxis como abogados. Claro que tiene mucho que ver, y solo han encontrado la escuela alternativa del derecho, tanto en Brasil como en México, en Colombia y en todas partes. Y en este momento no tenga conocimiento de eso, pues bueno, sería excelente que se actualizaran esas temáticas, por lo menos para no pasar desapercibido el tema. Sí, claro. Solo me gustaría agregar, en este punto donde la compañera habla respecto de la lengua, hice algunas preguntas allá para advertir el asunto de la diatopicidad, precisamente para mirar cómo una lengua u otra, en este caso, ñañú y español, era usada y en qué sentido, es decir, en qué sentido a veces era más práctico usar uno y otro, y más o menos como indagar las razones fuera de la practicidad, por las cuales se prefería uno u otro. Además de aquellas donde se habla, por ejemplo, les preguntaba cuál les gustaba más o cómo les gustaba, de qué manera se sentían más cómodos al hablar, si hablando en ñañú o en español, evidentemente las razones. Porque esto en específico se los preguntaba sobre todo a los niños, para advertir la nueva generación de qué manera estaba advirtiendo usar preferentemente el español o su lengua original, con la finalidad de advertir si una lengua estaba eclipsando a la otra, si me permiten la expresión, respecto de la identidad de las personas que hablan ñañú. Generalmente encontré el español desplazando, que es precisamente una de las consecuencias cuando no se está en diatopicidad, el desplazamiento de la lengua originaria. Además, que implicaría desde cómo lo he anclado aquí a la estructura del sistema normativo, precisamente hay una relación directa con la desaparición del sistema de gobierno. Además, les preguntaba cuál era la que más usaba para comunicarse, cuándo la usaba y en qué situaciones. ¿Por qué creían que era importante que se hablaba en español? La misma pregunta para el ñañú. Esta sobre todo para profesores, si creían importante que se revitalizara el ñañú, la lengua original, y por qué. También si era importante que los niños de Cortezuelo, sobre todo, lo aprendieran. Si no, también les preguntaban qué otro idioma les gustaría hablar. En este último dijeron que les gustaría hablar, sobre todo a la última generación, inglés, por la cosa de la migración y demás. Y así por el estilo, para advertir de diatopicidad. Además de lo que dice Amanda, pienso que no solo es un aspecto de conocimiento jurídico, que además es una noción que da Boaventura o Santo respecto a las categorías que tenemos para explicar la realidad. Máxime, cuando hay que explicar la realidad, o hechos, habría que explicar la realidad en lengua propia. Tarea que ya me puse, por cierto, sino también una cuestión política, vamos a decirlo así, no solo respecto de cómo imaginar una nueva sociedad política o unidad política. La verdad es que yo ahí ando buscando quizá enloquecí con aquella carta que la mujer de la Zarzurich envía a Marx para preguntarle si se podía aprovechar la costumbre comunitaria rusa para no pasar a una sociedad capitalista y más bien impulsar el desarrollo de esas formas comunitarias, al menos para tener otro referente, ustedes llamarían otro paradigma, u otra manera. Bueno, pues eso, esa misma idea la transpone acá. Esa comunidad, primero si estamos en presencia de comunidad, y después si estos son una contención al avance de esas relaciones sociales capitalistas. Por cierto, en un lugar, históricamente, definido por la minería y ahora por industrias, bueno, piensen que ahí está Tula, por ejemplo, quiero decir, la refinería, piensen que va a haber una segunda y toda la parte estratégica que esto contiene. Quiero decir que esa región, incluso a pesar de ser semidesértica. El punto teórico, en todo caso, es si estas comunidades realmente existentes hacen frente a las relaciones sociales capitalistas que avanzan. Con todo lo que implica, no solo es una contención de dos frentes, sino respecto de paradigmas, de conceptos que se van a usar, lengua, que se, lengua respecto de la practicidad y demás. En todo caso, Iñañú está en desuso, ya no tiene esta posibilidad de reproducirse. Pienso que va a desaparecer, al menos de esta comunidad cortezuela, en cuestión de 20 o 30 años. Sobre todo porque la nueva generación, estoy hablando de los chicos de secundaria, primaria, no la tiene consigo. Bueno, creo que yo balbuceo mejor que ellos los conceptos. En todo caso, hay un interés renovado. Hay un interés integrado que se avanza respecto de interesarme ahí por la lengua, cosa que ellos no lo tendrían. No lo tienen en todo caso. Luego nada está dicho al respecto, pero es esta lengua que está a punto de comenzar ese proceso de extinción, pues generación tras generación ya no se renueva, ya no se valora y demás. Y creo que uno de los puntos es porque la unidad productiva más básica, que sería la comunidad, se pulveriza como tal. Es mucho más terrible cuando uno entra a las razones de por qué migran en ese lugar. Y cómo una sociedad que se llama rural, o que se advierte en términos generales rural, comunitaria, deja de serlo para hacer otra cosa, o irse a integrar en la lógica de las relaciones de producción llamadas capitalistas. Bueno, antes de continuar, me gustaría comentarles que aquellas personas que llegaron tarde y que no lograron pasar lista, pueden pasar al cuarto piso, al seminario de filosofía, y solicitar que les pongan la asistencia. Y bueno, continuamos a ver si existe por ahí algún otro comentario o una pregunta. Sí. Hola, perdón, sí, soy un poco lenta. Hola, muchas gracias a todos. Mi nombre es Maya. Vengo de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales. Lo digo porque de verdad felicito a las personas que son valientes o que se pueden llamar, a los que se aventuran a la disciplina y luego además a la intelectualidad. Porque es, híjole, es todo y no es nada, porque tienes que reconocer todos los ámbitos de todas las disciplinas científicas, sociales, etc. Pero tampoco eres un especialista en todos los ámbitos y tienes que buscar la manera de cómo hablar con todos. Es uno de los motivos por los que también yo vine a otra facultad a familiarizarme más con los términos jurídicos, los que entiendo muy bien. Mi comentario va desde un punto de vista, bueno, desde la pregunta que creo que con usted estaba yo para allá una pasada de profesor. La pregunta es: ¿por qué seguimos las reglas? Un poco sobre esto, me gusta a mí mucho utilizar un ejemplo que es chiste. Hace poco, respecto a que cuando parpadeamos, que parpadeamos cada 20 segundos, el cerebro prefiere desconectar un montón de funciones que son súper importantes a tener que, para no tener que reorganizar el espacio cuando vamos caminando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo varias cosas. Y esto fenómeno sucede mucho también para cuando tratamos de comprender otro tipo de realidad. Entonces es muy difícil para nuestro cerebro tratar de organizar en una sola generación, en una sola vida a cada persona, cómo llevarla a la sociedad. O sea, muchas veces seguimos las reglas, a fin de cuentas, porque es la forma en que se resuelve y la forma en que te enseñaron, y a veces no hay un punto en el que haya tiempo de reflexionar sobre las decisiones. Y pasa mucho también el derecho, y nosotros cuando tenemos muchas discusiones en nuestra carrera respecto a por qué cuando van abogados no comprenden que hay otras formas de derecho, etc. Pues porque vienen de una formación, no sé cuántos semestres son ustedes, 10 semestres, pues en la escuela, pues en toda tu familia, se enaltece la constitución, el derecho constitucional, pues, etcétera, etcétera. Entonces yo comprendo perfectamente que a veces eso no es como fácil, ¿no? Y también le sucede a las comunidades, y es una ruptura, cuando llegan impositivamente los conquistadores y todavía actualmente los intrusos que imponen la forma jurídica, tampoco ellos los comprenden. Entonces, precisamente esos trabajos de interculturalidad donde se presentan momentos de diálogo son muy ricos para ambas partes, porque a veces creemos que es muy rico para las personas que están tratando de generar nuevas ideas en el pensamiento jurídico, sino también para esas personas. Entonces, eso sería una, ¿no? Si seguimos las reglas, ¿por qué? Es lo que conocemos, tampoco tenemos tiempo. Es un esfuerzo increíble, físico, moral, espiritual, mental, etc. Y las personas se tratan de reflexionar por qué hacemos eso, por qué nos vestimos, por qué tenemos los temas, etc. Es cuestionar la cultura, es cuestionar qué nos dijeron nuestros papás, es cuestionar qué nos dijeron nuestros maestros. Y de tu pregunta se desprende otra. El temor que tenemos de reconocer como igual otra estructura jurídica, y sobre todo cuando en esa estructura jurídica indígena o lo que sea, creemos que se contrapone a los derechos humanos, ¿no? Cuando hay marginación, cuando hay algún tipo de violencia, cuando hay pena de muerte en una comunidad, etc. Y es que volvemos a subestimar el poder del diálogo. Cuando nosotros vamos a una comunidad y estamos haciendo, puedes hacer estos estudios, etc. También esas comunidades pueden transformarse. Y viene desde el punto de vista que las culturas no son estáticas. Entonces también esa es una cosa que hay que mirar en los estudios interculturales y culturalistas. O sea, consideramos que si nosotros llegamos a, no sé, a doctrinar, está bien, perdón, a hablar sobre derechos humanos, esas culturas inmediatamente van a mostrarse enérgicas y no van a poder establecer ningún tipo de vínculo. Si hay formas de organización de conducta que no caben en los derechos humanos. Me gustó mucho en las conferencias pasadas precisamente, o sea, los derechos humanos pueden utilizarse como un instrumento pedagógico y no como de adoctrinamiento, sino de diálogo. En donde cuando llegas a estas comunidades y ha sucedido en Chiapas, no es que pierdan totalmente sus, no tengan que ellos volverse como nosotros como ellos, sino a resultar algo nuevo. O sea, en este diálogo ellos van a conocer que hay otras formas de relacionarse, que hay otras formas que de dignidad humana, porque también tienen una vida distinta. O sea, considerar con ustedes que, o sea, se ven formas de machismo, y si no existe un diálogo, tal vez ellos no lo van a transformar. O sea, lo interesante es que transformen su cultura de manera positiva por su decisión y por conocimiento de otras de causa, a diferencia de cómo está sucediendo un erosionamiento de la cultura, en el que de todas maneras se están perdiendo cosas, pero también se están perdiendo las valiosas, y están adoptando unas nuevas en donde hay cosas padres como los derechos humanos, pero también cosas muy negativas como la migración forzada porque no tiene recursos, o que mucho, por ejemplo, yo estoy estudiando el diálogo de muchas de estas comunidades que son jaladas ahora por los grupos delictivos. O sea, que no, independientemente, es una transformación que sucede en todas las culturas, pero que se genera porque ahí no fue un diálogo, fue una imposición. Entonces, decía, ¿no? ¿Por qué se deja de ser una cosa por otra? Todo el tiempo nosotros estamos dejando de ser una cosa por otra en el largo de nuestra vida. Lo interesante sería entonces empezar a reflexionar los porqués. ¿Son porque llega alguien de manera violenta y con conveniencias capitalistas, económicas, lo que sea, me transformé? ¿O fue porque yo, en un diálogo con otros o conmigo mismo, decidí transformar lo que soy, lo que es mi comunidad, lo que seguimos entre todos en la comunidad, cambiar ciertas cosas para seguir identificando y conservando lo que nosotros creemos conveniente conservar y obtener nuevas ideas? Sí. Que se quiera romper con el monismo, ¿no? Con la visión monista del derecho, y en ese sentido no reconocer al Estado como el único, como la única fuente de derechos, ¿no? pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué es lo que se busca con esta crítica? Que el Estado reconozca la autonomía de los pueblos y que les diga, o sea, una, como sistematizar o lograr incluir en la legislación del Estado el derecho a los usos y costumbres de las diferentes culturas o de las diferentes etnias, o sea, busca realmente una autonomía de los pueblos indígenas, o sea, reconocerles sus derechos y sus costumbres. Y en ese sentido, o sea, permitirlos, no sé, a mí me gusta esa idea. Después yo me encuentro con muchísimos problemas, que los hechos, por ejemplo, ¿no? La propia existencia del Estado, o sea, hay muchas comunidades que han vivido de manera autónoma durante cierto, o sea, durante determinado tiempo, y el problema es que cuando el Estado requiere utilizar recursos naturales que existen en esa área, pues ¿qué pasa, no? Que entonces su derecho ya no es reconocido, ya no pueden ser tan autónomos como se planteaba antes. O sea, de por sí que el artículo segundo constitucional está muy mal planteado, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, sí me causa como mucha curiosidad esto, ¿hacia dónde se dirige el pluralismo jurídico? Simplemente a la reproducción, a la integración, más bien, a la integración de los diferentes, de las diferentes etnias y los diferentes pueblos en ese monismo del Estado como único generador del derecho, o se refiere realmente al reconocimiento de la autonomía de los pueblos, ¿no? Que eso pasa por una discusión muy diferente a la de si el Estado debe o no incluir la autonomía de sus pueblos en la Constitución. No sé, José. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Gracias. Me gustaría hacer como una reflexión en el sentido de la importancia de esta nueva visión. Y también lo veíamos en las sesiones pasadas, es la importancia de podernos poner en el lugar del otro, para poder entender cómo bien lo decías, si no tenemos esa experiencia, ese contacto con el otro, jamás vamos a poder entablar un diálogo, por ejemplo. Pero yo sí tendría mis dudas, tipo, yo creo que todas estas cuestiones de las corrientes de crítica jurídica se identifican con lo que en algún momento puedo llamarse como la visión de izquierda, ¿no? Es decir, estar en contra de cuestiones hegemónicas, de imposiciones, y que cuestionen un estatus que se pretende imponer. Lo que sí, hay cuestiones en las que creo que sí se pueden lograr consenso a través del diálogo, y esto lo voy a decir desde la visión occidental, digo, no he tenido tanto contacto con comunidades indígenas, pero por ejemplo, el tema que yo he tratado de desarrollar en materia de derecho cuando tiene que ver con la diversidad sexual. En ese sentido, yo creo que es uno de los temas donde es más complicado poder llegar a acuerdos en ese sentido. Y yo creo que hasta ese punto, en las comunidades indígenas ha podido permanecer sus costumbres, sus tradiciones, porque hay la opción de que si no estás de acuerdo, no cabes en ese espacio, puedes irte a otro espacio, que es lo que muchas de las veces pasa con cuestiones de homosexuales, transexuales, que en una comunidad simplemente no pueden existir en una comunidad indígena, o es muy rara la posibilidad de que puedan coexistir y ejercer su libertad sexual, ¿no? Es decir, las comunidades no tienen tanto problema en ese sentido, porque simplemente el sujeto, el individuo, la persona se va, ¿no? Es decir, es como ese diálogo, yo creo que ahí sí lo veo un tanto más complicado, porque independientemente si en comunidades no indígenas es difícil llegar a acuerdos, donde hay más o menos una visión cultural occidental, lo vemos en cuestiones religiosas y cuestiones que no son religiosas, ahí no va a haber un acuerdo, yo creo. Ahí sí tendríamos que buscar, porque aparte, nosotros, bueno, yo tuve clases con el doctor Tamayo, donde evidentemente hace ahí el análisis del lenguaje, ¿no? Es decir, de cómo a través del lenguaje el derecho se expresa, y una de las características del derecho es la posibilidad de imponerlo a través de la sanción, cuando evidentemente un acuerdo no existe. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿No? Entonces pasamos a las respuestas. Bueno, una de las primeras preguntas que hace la compañera es que como cuáles son las pretensiones de la crítica jurídica o hacia dónde va. Esto es muy interesante porque, bueno, no critica nada más para hacer una postura de oposición como los partidos políticos, ¿no? Sino que va más allá de eso. Y de hecho ni siquiera propone, hablando, si ocupamos esta idea de, por eso yo decía, hay que diferenciar muy bien de entre los pluralismos cuál es el que a nosotros nos interesa, y por eso yo enfatizaba, nos interesa el crítico latinoamericano, que así fue como yo lo nombré, pluralismo liberal que nos da una apariencia de que sí somos iguales, una apariencia de que sí hay un diálogo y sí hay una diversidad. Entonces, en este tipo de pluralismo crítico latinoamericano, lo mencioné, y es muy importante, no va simplemente por un reconocimiento de esa diversidad, lo dice claramente el doctor Wolfgang en su obra Una nueva cultura del derecho, es un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma significa remover estos conceptos, pero no porque descalifique los que ya existen de manera absoluta, sino que lo que critica y lo que en general es el punto de la crítica jurídica es esta dominación, esta idea de jerarquía, esta idea de homogeneizar. Ese es el punto de la crítica. Entonces, por eso es que hace su criterio va enfocado a este paradigma monista, porque si no nos desvemos de esta idea monista, no vamos a dar un salto a pensar de otra manera y en otros conceptos. Aquí creo que la postura anarquista es muy interesante en cuanto a que habla de esta cuestión de las jerarquías, ¿no? No debe de haber algo que sea supremo, debe de haber una horizontalidad. De esto hablamos del pluralismo normativo, una horizontalidad de los sistemas jurídicos, no de una jerarquía de un sistema dominante y de otros que se someten a él y que reproducen toda su conducta, porque incluso este sistema, como de alguna manera existe la amenaza de la violencia, nos obliga incluso a cambiar nuestras conductas. Un ejemplo claro es todos estos decretos, desde lo que son las leyes de Indias y después todas las políticas indigenistas que obligan a los pueblos a homogeneizarse culturalmente para hablar el idioma español. Ahora, traducido en términos organizativos y ya más de sistemas normativos, toquemos el punto de las formas de gobierno. El sistema, en este caso de México, el sistema federal, dice claramente que todos tienen que reproducir el mismo tipo de sistema representativo, democrático, y bueno, aquí tenemos el caso de las comunidades como Cherán, o el caso de otras comunidades que hay en Oaxaca, que ellas no están por reproducir ese mismo sistema, esa misma forma de gobierno, porque ni siquiera coinciden con esa forma de gobierno. Su forma de gobierno es comunitaria, y sí adoptan algunas prácticas similares a lo que podríamos considerar categorías o modelos de Occidente, porque, bueno, de alguna manera tampoco podemos borrar que existen esas instituciones y que además muchas son funcionales. Entonces, ¿por qué no tomarlas, no? Por eso decía yo, entre la crítica que se le hace a Wolfgang es esta de que no está diciendo que desaparezca este derecho, el que podríamos llamar estatal o positivo, sino está diciendo que no debe de ser un sistema dictatorial o un sistema dominante, y eso es lo que ataca la crítica jurídica. Esta cuestión de reconocer las autonomías de los pueblos indígenas, sabemos perfectamente que es una forma mediática que no va al fondo del asunto, que es el paradigma. Por eso es que hablamos de un nuevo paradigma, no estamos hablando de una nueva reforma, incluso no estamos hablando de un nuevo contenido del derecho, porque esa es la otra propuesta que hace ese tipo de pluralismo liberal burgués, de bueno, todo lo podríamos solucionar dándole otros contenidos al derecho, que bueno, logren pues ahí algunas concesiones a los pueblos, unas concesiones a estos grupos que se consideran, bueno, en algún momento se les llamaba vulnerables, que no estoy tan de acuerdo con eso, y bueno, les damos unas concesiones y ya, con esto solucionamos, sí, pero la sociedad es muy dinámica y tarde o temprano esas necesidades se vuelven a presentar. Por eso es que ya no podemos estar pensando en un simple reconocimiento que podría implicar una vez más la reproducción de esos esquemas dominantes, sino tenemos que pensar en un nuevo paradigma. Y en esta cuestión de retomar instituciones es muy interesante retomarlas de, incluso mismo Wolfgang habla de que su tipo de pluralismo opta y apuesta por eso de la dignidad humana. Este es un término tomado de los derechos humanos, y además es un antropólogo que habla de la dignidad humana, un concepto que me parece por lo menos adecuado para retomarlo en muchos casos. Entonces, me estamos desechando. desconozco totalmente esos conceptos, simplemente se está en favor de una horizontalidad de todos los sentidos y de no jerarquizar. Respecto de tu pregunta, fíjate que cuando discuto, hablamos esto con los asesores, son tres personas, más o menos formadas, 50, 60, la mayoría de ellos formados con esa corriente de marxismo que establecía en la dialogicidad, la praxis y la reflexión. Evidentemente no solo de que elaboraron el objeto de estudio, sino tanto mejor de ir a corroborarlo en las formas reales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que, por ejemplo, sobre todo uno de ellos, Fuentes Moruga, ahora ya fallecido, insistía en que esta cosa que había que escribir, ya no digamos que por mi iniciativa debiera organizar, por ejemplo, talleres de educación participativa y este tipo de cosas para que ellos fueran un poco como retomando el mundo. Tampoco es tanto así como el activista que va y demás. Porque al menos que ese documento tuviera una síntesis más o menos lo más cercana a la realidad para poder comenzar a elaborar su propia historia y con lo que importaba eso, ¿no? Respecto del acto reflexivo que producía una actitud sin haber hecho este primer paso que te digo de ir a organizar, tampoco me creí el activista que iba y decía una serie de tareas a hacer para organizar el grupo y ahí vamos a ver qué nos sale. Tampoco hice talleres de educación participativa. Sin embargo, con la pregunta, con el interés, he advertido, al menos con las personas que he hablado, la medida de que me explican, me dicen, les pregunto, hacemos un interés marcado por su cultura, sobre todo cuando entro a la parte del lenguaje, cómo revitalizar en ese punto específico. Quizá en cuestiones como economía rural, como en el mismo relación de género, quizá en asuntos como el no migrar, no hay otra manera, por así decirlo. Pero ahí inicia la posibilidad de la crítica, vamos a decirlo así. Y además, como quien dice, en los sujetos que son objeto de estudio, por así decirlo, si eso se puede transmitir, es magnífico. Si eso se puede hacer, si eso genera el conocimiento, evidentemente, sin hablar de libros, lo que ha producido esto para cuestiones de mi identidad, cuestiones de avances. Pues esto quizá sea lo menos interesante. Lo importante es este grupo como avance. Y segundo, recuerda que una manera de cómo dice la teoría general es importante positivizar el derecho con ideas de valores jurídicos y después llevarlos no solo a los escritos, sino a la idea de lo posible, de practicidad, precisamente es para formar sujetos de derecho. Se ha dicho aquí en términos generales que ese artículo segundo no recoge lo que internacionalmente se ha dicho son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en absoluto. Piensa lo que es, para hacer una analogía, cuando no había cuando el sujeto jurídico de desplazado o de migrante o de refugiado no existía la legislación, es decir, no sería posible utilizar. Así que, ¿cómo defender? Decir, o ¿cómo tratar su situación? Bien, es exactamente lo mismo aquí. En la medida en que los derechos colectivos no pasen más con la ficción de autonomía y más inmediatamente tengan el contenedor del 124, no habría posibilidad de repensar no solo el derecho colectivo como tal, sino la finalidad, que es los derechos de esas comunidades y pueblos indígenas. Lo importante es hacer los sujetos jurídicos, rescatando la noción de lo colectivo, en tanto derecho colectivo. Sobre eso hay mucho por hacer. Lo ha hecho sobre todo el derecho internacional, checa 169 y está al respecto. Y ves cómo transita de su versión original, de 57 al 169, hay un avance enorme de posicionar valores jurídicos para identificar sujetos de derecho. Que pueden ir vía tribunales y ahora ya con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y Corte Interamericana a la posibilidad de reivindicarse como sujetos sociales. Esto en términos de lengua, de pensarse, de hacerlo como tal, sobre todo en esa región, es formidable. Les pasó, por ejemplo, a los desplazados africanos, por ejemplo, a los Masái, con la posibilidad de asistir, no solo a los Masái, también a los canadienses, respecto al Estado canadiense para preservar sobre todo su territorio. En ese punto, déjame decirte que al menos en Tzimapán hay toda una experiencia organizativa, no logrado contener la presa. Por más que están ahora estando a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al menos tener una recomendación y que con la finalidad de que se retribuya, quiero decir, respecto a la reparación del daño, será imposible retrotraer todo su estado original, pero realmente es como una compensación. Ya es algo, compensación, donde compensación a partir de derechos humanos y rescate del derecho colectivo al territorio es distinto a la idea de expropiación, por un lado. Y en otro lugar, también para los vilaficas, al menos esto acompañado, contado por un compañero, hay unas comunidades en vías de ser desplazadas, precisamente para la misma cuestión que tú dices, llegan, nos interesa este paraje, vamos a ampliar fuerzas productivas en tal o cual empresa, tal o cual proyecto, y ustedes se tienen que ir. Bueno, ahí está funcionando, todavía sin configurar muy bien la idea del derecho al territorio contenido en 169, pero se está comenzando todo un alegato para prevenir el desplazamiento. Imagínate, solo con el derecho crítico o alternativo que estas personas están usando, en este caso de manera preventiva. Cosa que precisamente para Tzimapán, 5 años atrás, o para Chiapas y los proyectos estos con los sotiles y sectales, no hay posibilidad. Así que si quiere decir que si para ellos están ya isolando la posibilidad de, para la figura del desplazamiento, usar derecho al territorio, preventivamente, por sí misma se tiene activo. Respecto de esas dos, únicamente de esas dos, me gusta mucho la parte, esto aprendido de los tutores, donde hay una correlación entre aquel que investiga y el objeto de estudio, tanto que ambos están tratando de encontrar identidad de esa parte, para, exactamente para exigir derechos. Al menos son dos aspectos de la crítica, ¿eh? Hay un montón más. Por ejemplo, quien sistematiza muy bien esto es Buenaventura Dos Santos, el por qué pensando, sobre todo en términos del conocimiento jurídico que se tiene. Bueno, Ahora ya algunas otra pregunta, algún comentario? Por acá. Sí. Bueno, yo quisiera comentarles algo. Empezando, yo les comentaba, más bien les preguntaba si conocíamos o conocían algún otro orden normativo, y yo espero que hoy se vayan al menos sabiendo que ya conocen uno, ¿no? Que es el ñaño. Además. Sí. Bueno, quisiera preguntar si con respecto a este sistema, bueno, de esta comunidad de facultad, si existe alguna articulación con el Estado, bueno, propiamente en el Estado de Michoacán, si hay alguna manera de que haya alguna colaboración entre esta comunidad y el Estado o alguna otra comunidad. Bueno, tengo entendido que cada estado tiene como facultad reconocer como articularse de cierta manera con el sistema de comunidades que me parece que bueno, no hay siempre, pero me parece que por ejemplo en Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, hay cierta organización del Estado y las comunidades, no sé si se dice que no se puede colaborar. ¿Alguna otra? No, esta es una duda de abogado, en donde es por ese sistema horizontal. Si todos los sistemas jurídicos tienen la misma jerarquía, en caso de que exista contradicción entre ellos, ¿qué métodos de resolución se proponen? Y si es que será. Sí. Si hay jerarquía, Sí, una pregunta rápida más. Entonces, ¿no se vería como una solución la positivización, bueno, la parte que sería posible, la positivización de todos estos sistemas normativos? Entonces, no, la solución no tendría que pasar por un nuevo constituyente. O sea, se niega esa posibilidad a través del pluralismo jurídico. Bueno, pasamos a responder. Bueno, esta vez contesto yo primero. Aunque en la pregunta inicial, Estado de Derecho acá, supongo que lo decías por lo de la compañera que mencionó Cherán, y porque preguntabas la articulación con el Estado de Derecho acá, porque en todo caso, los de Añón tienen que preocuparse de esto que tú preguntas, pero con el Estado de Hidalgo, y en esa interacción. También a ese caso específico, quizás pueda acompañar, te comento un poco en el Cherán, hay dos normatividades específicas. En el aspecto más general, el artículo 4 de la Constitución de Hidalgo reproduce más o menos el artículo 2 constitucional para esas culturas. Y más o menos su misma lógica respecto de hasta dónde llegan las atribuciones de una y otra. Sin llegar a dar una fórmula general, por ejemplo, como la del 124, que diga todo lo que no se diga para ti, me lo dices a mí, o me lo dejas a mí. Ni siquiera eso, sino que más bien después remite a la ley orgánica de la administración pública centralizada del Estado de Hidalgo para decir simplemente quién va a ser el contacto, cosa que Cherán no dejó, evidentemente, quién va a ser el contacto, llamado generalmente la figura del Saya, aunque venga dado legitimado desde el interior y en la Asamblea, al menos en esa comunidad pasa, pero hay otras donde no, por ejemplo, en el municipio de donde está una de ellas, Santa Catarina, San Agustín Tlaxiaca, simplemente dicen este va a ser el delegado municipal y demás, o quien va a tener contacto con, de acuerdo a las facultades de la ley orgánica. Es decir, hay una parte donde aquello que debería ser una cuestión de popular legitimación pasa pronto a una cuestión de organicidad y realmente es la autoridad estatal quien dice. Respecto a la otra pregunta, tan simple como si ustedes miran el artículo 14, 15 y 16 del Código Civil respecto de cómo admitir el derecho extranjero o el derecho externo, cómo debería ser el juez específico recibir internamente el derecho, dice la fórmula general, son tres fórmulas generales, fue una fórmula general pero con tres modalidades. La primera es el juez deberá ser como hace el juez externo, o deberá informarse cómo hace el juez del lugar donde se trata. Si, por ejemplo, hay un litigio entre dos civiles en cuestión de matrimonio, Uruguay y México, y se toma esta primera interpretación, dice, bueno, vamos a, ¿cómo haría el de Uruguay? Así hago yo. Lo admito, una posibilidad. En fin, pero ahí hay jurisdicción interna, se respeta la jurisdicción interna. Esa misma fórmula podría ser acá, sobre todo, evidentemente, respecto de más favorable para, ¿no? El problema es después que vienen los derechos humanos. Ahora ve, digo la otra modalidad. La otra es más o menos lo mismo, solo que le pide al juez extranjero o al aparato jurisdiccional que este haga la dictaminación, es decir, la sentencia, y este la adopta tal cual. Pero solo tiene que cuidar cuestiones de procedimientos básicas, tales como, por ejemplo, derecho a la audiencia para el caso específico, notificación oportuna, un debido proceso, todo esto que implica el asunto. Habiendo corroborado esto, dice, tal cual tú me la escribiste, así la voy a aplicar. Esta es otra modalidad y demás. Y una tercera, evidentemente, que es la que más aplica, es se toman los elementos generales, pero se hace como en el país de origen. Sobre eso hay muchos tratados, al respecto, sobre todo en cuestiones civiles. Precisamente que da paso a la otra categoría, si no sirve el Código Civil, tiene la parte de los conflictos de leyes en el espacio y en el tiempo, para ubicar, simplemente para saber jurisdicción. Y también es una cuestión de derecho internacional de tratados, pero que además de seguir estas normas en general, utiliza la fórmula general, que es el beneficio, siempre el beneficio del valor jurídico que se haya ponderado en primer lugar, en primer sitio, vamos a decirlo así. Por ejemplo, piensa ahí, para los sigmapanes, que digan, poner un derecho al territorio con que además están en la parte del artículo segundo constitucional, vamos a decirlo con esta parte del artículo 25, que da área estratégica a la parte de las aguas y además, en términos generales, con la Ley General de Población para reubicar comunidades. Había que iniciar, no depende del alegato en términos generales, ¿no? Pero es territorio contra área estratégica de desarrollo, ¿no? Desarrollo nacional y demás. Y una parte específica respecto de expropiación. Para utilizar estas tres fórmulas en términos generales. Al final de cuentas, se sigue esta lógica del estudio del caso, o del caso específico. Pero están dadas las fórmulas, Código Civil, Conflicto de Leyes, y ahí podemos, considerándonos en igualdad de circunstancias, aplicar estas fórmulas y demás. Tanto que, por ejemplo, algunos autores han hablado ahí, sobre todo para el caso de Colombia, que es donde más me he leído, de crear la figura de un tribunal indígena, un tribunal de los pueblos, a propósito de lo que se está discutiendo acá, ¿no? Imagínate, seguramente viene en ese mismo sentido. Pero que tenga, que más o menos sea como que tenga sentido del control constitucional, pero sobre lo colectivo. Pues de todas maneras, lo individual tiene la figura del derecho de amparo, por ejemplo, ahí ahora el artículo primero, para entrar en toda la parte de los tratados. Pero que es el tribunal constitucional, y más o menos sigue la misma fórmula, se aboque a la parte colectiva, sobre todo cuando comunidades culturalmente distintas estén involucradas. Y si no, la parte individual tendrá la misma fórmula. Si se cumplieron requisitos mínimos de procedimiento, no importa, se toma la sentencia de la autoridad local con esos procedimientos, tal cual. Bueno, mira, ahí tienes algunas ideas, pero esto es precisamente el reto de los abogados. ¿Cómo imaginar un procedimiento que pudiera, en la cuestión de igualdad, de interjurisdicción? La teoría más adelantada hasta ahora es la interlegalidad, que ha explorado más como figura también como para ir a checar conflicto de leyes, código civil e interlegalidad, para imaginar nuevas formas, como dicen los pluralistas liberales, y no es el objetivo en ningún caso, de imaginar nuevas formas de organización política. Esta es la idea general que se tiene frente a sí. Bueno, voy a responder brevemente porque ya también estamos con el tiempo justo. Nada más quiero decir que en la primera pregunta, no voy a ahondar ya porque el maestro Alejandro pues ya respondió parte, pero también no olvidemos que existe el convenio 169 y hasta ahorita no ha habido una acción que impugne ciertos actos del gobierno federal o de los gobiernos locales, precisamente por el desconocimiento que hay de los abogados que no han litigado estos asuntos como ha sucedido en Guatemala o Colombia. Y bueno, tal vez podríamos darle la referencia del doctor Garza en Colombia, que se ha tenido estos casos y ha capacitado a los operadores de justicia en México, y por decir de 20 magistrados, solo uno conoce bien lo que es el convenio 169 y cómo podría emplearlo. Y bueno, de lo que pregunta acá el nuestro compañero, es que por supuesto que el pluralismo jurídico considera los procesos constituyentes, por eso habla de su postura en la que tenemos que considerar quiénes son los actores que intervienen en esto de la producción del derecho y en darle un sentido a la norma. Y en esto creo que, bueno, ha tratado de dar un paso en Bolivia, aunque no precisamente el constituyente fue la asamblea constituyente, sino también un grupo, pero bueno, ha dado una fuerte lucha y sigue reclamando este proceso constituyente, que precisamente en eso estamos ahorita también con el estudio del nuevo constitucionalismo, que se caracteriza como latinoamericano precisamente porque requiere de nuevos procesos constituyentes. Y toda América Latina está en esa dinámica, claro que es válido. Pues agradecemos su asistencia y recuerden que la próxima semana no va a haber sesión, pero la que viene, por si se les olvida, para la que viene el tema es derecho positivo de combate, entonces igual para que vayan revisando las lecturas.